Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, a la 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio, hablando para toda Sevilla, toda España y todo el mundo. Igualmente a través de nuestra página web y de nuestros medios virtuales y digitales. Un programa 120 minutos dedicados a lo que más nos gusta, el misterio, los secretos, la historia, al fin y al cabo, el mundo de lo heterodoxo. En un programa que pretende llevaros y acercaros temas que esperemos que sean desconocidos. Además, con un guión muy especial, con un sumario muy especial, en el que comenzaremos abriendo con nuestro amigo Juan Gómez, desde Cantabria, de un caso que les va a poner los pelos de punta. Un caso que tiene que ver con casi el canibalismo y es el caso Curing. Dejen que sea Juan Gómez el que se lo cuente, porque les garantizo que les va a poner, como les indicaba, los pelos de punta. Seguiremos con nuestros compañeros de GPS, que nos van a comentar, tanto Carmen Bravo como Lorenzo Cabeza, la Casa del Fuego. Con este título, la cosa promete. Compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. La Casa del Fuego. Así como una pincelada, ¿por dónde queda la Casa del Fuego? Me imagino que es cerca de un cuartel de bomberos, ¿no? Pues no, la verdad es que no, es en un pueblo de Sevilla. Pueblo de Sevilla. Sabes que no solemos dar ubicaciones y menos es un sitio que creo que no ha ido ningún investigador. Estuvimos acompañados de un grupo y bueno, creo que puede impactar los resultados. Esta noche nos acercan los resultados de esa investigación en la Casa del Fuego. Y estaremos también con nuestro compañero Carlos Dueñas, que nos va a hablar también de él y hace con ello la presentación o su presentación hoy en este programa, La Casa del Fuego, que era el tema o es el tema que va a tocar GPS, y nuestro compañero Carlos Dueñas, que en este caso va a tocar el Product Placement. Ya les contará él de qué va esto, porque al fin y al cabo va a ser la publicidad encubierta en el cine. Y se van a quedar sorprendidos de lo que nos puede llegar a través precisamente de la gran pantalla. Y cerraremos con nuestro compañero Jesús Callejo, que nos va a hablar de los otros Leonardos. Porque había, o hay en el mundo, a lo largo de la historia ha habido muchos, en este caso, inventores, muchos pioneros. Y no solo ha sido Leonardo da Vinci. Hay otros que han destacado igualmente por su buen hacer y por su ingenio. De ellos les va a hablar Jesús Callejo y les garantizo que no les van a dejar indiferentes. 120 minutos que comienzan aquí y ahora. Voces del Misterio. En el año 2007, la República Checa se vio conmovida por el siniestro de un caso, el de la localidad de Curing. Unos niños fueron encontrados y enjaulados por su propia madre y su tía. Su intención era engordarlos, no porque les preocupara su peso, los querían engordar para comérselo, tal y como ocurría con el cuento, famoso cuento, de Hansel y Gretel. Junto a ellos hallaron a una niña de 13 años que desapareció misteriosamente. Tras diferentes pesquisas se descubrió que la niña había sido adoptada y se había llegado a esa casa bajo una identidad falsa. Tiempo más tarde descubrieron que la investigadora o la instigadora del secuestro y agresión de los niños fue esa joven de 13 años. Su historia y este caso es de película de terror. Con nuestro compañero Juan Gómez desde Cantabria hablamos. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un verdadero placer, como siempre, estar en estas Voces del Misterio, ¿cómo no? Oye, ¿qué historia esta la del caso Curing, del que me hablabas hoy, que era muy desconocido y que es una historia de auténtico pánico, de auténtico terror? ¿Cómo comienza esta historia, Juan? Pues esta historia comienza en la República Checa en el año 2007, pero en realidad ese fue una sola de las partes de toda esta historia, porque meses antes, en el año 2006, una joven, una madre, pues la verdad que ya no era primeriza, ya había tenido un par de niños, pues se encuentra con una pequeña, una joven, que dice que está desvalida, que dice que ha sido maltratada por su padre, que ha huido de casa y que no sabe dónde ir. Esta mujer, en esas finales del 2006, una mujer llamada Caterina Mauerova, pues se apiada profundamente de esta niña que dice llamarse Anika y le invita a su casa, la invita precisamente a que viva con ellos, a que compartan pues una vida normal, una vida lo más familiar posible, una vida que aparentemente esta niña que decía tener 13 años pues no había podido vivir y además había sufrido estos terribles y grandes malos tratos por parte de su padre y de todo el entorno que tenía alrededor, obligándola a tener que huir de su casa, pues se apiadó profundamente de ella y la invitó de manera que prácticamente la llegó a adoptar. La llegó a adoptar y ¿qué ocurre cuando adoptan a esa niña desvalida, a esa niña desconocida, a esa niña de nadie? Pues cuando la adopta todo parece ir medianamente bien. Es cierto que la adopta sin ningún tipo de control legal, es decir, no dice a las autoridades que ha recogido a esta niña y que la tiene en su hogar. Y empiezan a ocurrir cosas extrañas. El comportamiento de esta niña, que al principio era muy amoroso, se empieza a retorcer de alguna manera porque empieza a tener esta, a la cual vamos a llamar de momento a Anika, ciertos celos del comportamiento amoroso de su madre por los dos niños que ella había tenido. Un comportamiento que desde luego la hace cada vez enrarecer más el ambiente y además empieza en ese momento a idear un plan terrible y macabro, esta niña, que se convierte, como tú decías, en la auténtica bruja de todo este cuento, porque hay que determinar que en toda esta historia nada ni nadie es quien parece o dice ser, y entre ellos está esta bruja absoluta que es esta María, esta Anika, perdón, luego descubriremos su nombre, y que empezó a influenciar de una manera poco a poco a esta madre, que fue llevándola a un terreno que desde luego entra en lo tenebroso, en lo siniestro y casi casi en lo paranormal. Y dime una cosa, Juan, con 13 años, así es, teórico, luego sabe Dios, ¿cómo se deja influenciar esa familia, la madre y la hija, por esta joven desconocida que se mete en sus vidas, que se cuela casi en sus vidas? Bueno, lo que ocurre en toda esta historia es que Anika, esta joven de 13 años, le dice a su, vamos a decir, su nueva madre y también a su tía Clara, que compartían vida juntos, le dice a Caterina y a Clara que empieza a tener visiones, que hay algo como una entidad que se le manifiesta, que se le aparece y que le dice que tienen que cumplir una misión que pasa por algo tan macabro como meter a sus propios hijos en una jaula, cebarles para luego comérselos. Fíjate, esto que es tan increíble y tan absurdo y que roza desde luego la mayor de las locuras y que una madre escuchar de una desconocida que encierra a sus propios hijos para cegarlos en una jaula y comérselos inmediatamente saltaría las alarmas de cualquier persona que tenía sentido común, es curioso cómo la forma de envolver toda esta historia de esta niña hizo que tanto Clara como Caterina, madre y tía respectivamente de los niños, creyeran de verdad que esta joven era una iluminada, que realmente sí llegaba a tener esas visiones, que sí tenía esas presencias y que tenían que cumplir una misión. Fíjate tú, qué terrible misión. Qué terrible, porque además los paralelismos, la analogía que tiene con el famoso cuento, como bien indicaba, de Hansel y Gretel, es terrible, ¿no? ¿Cómo se descubre lo que ocurre en una casa, me imagino, que normal, con una familia normal, uh-huh. que bueno, que tenía una vida que nada hacía sospechar esa casa del terror que se vivía en el interior? Creo que lo has dicho perfectamente, una auténtica casa del terror. Llega el año 2007 y un vecino de esa localidad de Kurín, hablamos de la República Checa, instala una cámara, una pequeña cámara, que en realidad son las típicas que todo el mundo puede comprar para vigilar a su bebé, un vigilabebés con una cámara. Lo que ocurre es que este hombre, este vecino, se sorprende cuando, al ver la pantalla de ese vigilabebés, descubre que quien está viendo no es su hijo, sino que está viendo a los hijos de los vecinos, que curiosamente son los dos niños. Sospecha que algo está ocurriendo porque observa en la imagen que estos dos niños están encerrados, enjaulados, que están rodeados de excrementos, de basura, de todo tipo de inmundicia, y entonces saltan todas las alarmas. Este vecino llama a la policía y la policía se presenta en la casa, en este caso, de esta pareja que había adquirido, bueno, que había adoptado a esta niña, a Clara y Caterina Mauerova. Se presentan en la casa de estas dos personas y descubren pues lo que sería una auténtica escena de terror. Cuando llegan al edificio, cuando llegan al subterráneo y al sótano, descubren una jaula, están dos niños dentro de ella, hay unas cámaras que les estaba permanentemente vigilando, de ahí que el vecino hubiera captado de alguna forma la señal de esas mismas cámaras, y lo más terrible es que parte del cuerpo de uno de los niños había sido mutilado parcialmente para arrancarles la carne, y efectivamente, tal como luego tanto Clara como Caterina Mauerova, como madre y tía de los niños, testificaron, utilizaron esa misma carne para comérsela. Uf, terrible la historia, terrible. ¿Quién era esa niña de 13 años? Ajá. Pues cuando llega la policía, de repente esa niña de 13 años empieza a llorar y dice que ella también es una víctima más dentro de lo que es todo este entramado. La familia se sorprende, evidentemente, de todo esto que está ocurriendo, y la niña desaparece cuando la policía, en realidad, a quien arresta es a la tía y a la madre de los niños. Es imposible pensar que una niña de 13 años hubiera cometido tal delito. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Tiempo más tarde, intentando indagar sobre estos asuntos, descubre la policía la verdadera identidad de esta niña. Una niña que no se llamaba Nika, una niña cuyo nombre verdadero era y es Bárbara Skarlova. Pero lo más inquietante fue lo que sucedió meses después cuando fueron a buscar a esta niña. Porque se tuvieron que trasladar nada más y nada menos que hasta Noruega. Fíjate este viaje increíble. En Noruega, la policía recibe una llamada de una familia que tiene un niño de unos 13 años, que le está dando problemas. Es un niño adoptado y le está dando verdaderos problemas por su comportamiento. Cuando llega la policía noruega allí, ve algo extraño en ese niño. Empieza a indagar y descubre que ese niño que está en Noruega era la niña desaparecida de Kurín. Pero cuando indagaron mucho más, descubrieron que su nombre, tal como había dicho, era Bárbara Skarlova. Pero más aún, la sorpresa saltó cuando descubrieron que en vez de 13 años, esa supuesta niña en realidad era una adulta de 33. Terrible. ¿Y qué ocurre con la madre, la niña? Bueno, la niña. La niña crecidita ya, claro. ¿Y la tía? Pues las autoridades se ponen en marcha detienen a la madre y la tía, ya estaban detenidas, y detienen a esta ya adulta que se pasaba por una niña, incluso por un niño. Hablamos de Noruega, fíjate, la última conexión que tuvo con la policía, y fue detenida, fue llevada de nuevo a la República Checa y allí se le juzgan. Se juzgan a los tres y se les condena a diferentes penas. Es curioso cómo todo esto tiene un entramado todavía mucho más increíble, porque lo que aseguraron a través de la investigación y la policía checa es que Bárbara Skarlová, esta supuesta niña, que luego resultó ser una adulta, estaba en un entramado de una secta que tenía que ver con el conocimiento y con ese objeto de poder llamado el Grial. De hecho, lo que se creía es que quizá ella era y formaba parte de una secta que tenía el Grial como ese objeto sagrado, y a través de sus preceptos, uno de ellos era el coger niños, cebarlos para luego comérselos. Pero lo que creían es que Bárbara Skarlová no era la única persona que había realizado tales actos terribles en la República Checa, ya que se empezaron a descubrir casos diferentes donde niños habían sido secuestrados y donde habían estado enjaulados y habían estado retenidos por diferentes personas en diferentes puntos del país. Incluso llegaron a aventurar con la idea de que esta niña, que en realidad era una adulta, era la promotora de toda esta secta y que utilizaba sus artes, la posible debilidad psicológica de ciertas personas para influenciarlos y cometer estos actos terribles. ¿La situación cómo está en la actualidad, Juan? Bueno, pues en la actualidad hay algo inquietante. Es cierto que tanto la tía como la niña de, perdón, como la madre de los niños, Clara y Caterina Mauerova, estuvieron en la cárcel. Este mismo año, 2019, va a salir en libertad Caterina, la madre de los niños, pero hay que decir que Bárbara Skarlová tan solo estuvo en prisión 5 años. Hablamos que estuvo desde el 2007 hasta el 2012. Y a día de hoy no se sabe nada de Bárbara Skarlová. Desaparece de la vista de todo y de todos y se pierde prácticamente del mapa. Por lo tanto, no sabemos si en este momento en el que hablamos tú y yo, José Manuel, quizá esta mujer esté planificando algún tipo de acto terrible, como esa terrible bruja del cuento que nos recuerda toda esta historia, Hansel y Gretel. Seguramente recordaremos que dos niños que son enjaulados, encerrados por una bruja, cebados por la intención o con la intención de ser comidos, canibalizados por esta mujer. Bueno, pues encontramos algo muy similar en toda esta historia con una bruja de 13 años que resulta tener 33 y que a día de hoy desconocemos cuál es su paradero. Cuando en este caso un cuento se hace realidad, aunque sea en pleno siglo XXI, y en Kurin se vive esa tragedia y ese terror terrible de, tras la máscara de la inocencia, encontrarse la más absoluta de las crueldades. Compañero, terrible el caso que nos has traído y excelente, como siempre, la labor divulgativa que hace. Juan, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, y hasta la próxima. Un placer enorme. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. En muchas ocasiones, el investigador se encuentra con lugares, con sitios, ubicaciones, puntos, en los que informan amigos, conocidos, simplemente un WhatsApp, un Messenger, en los que ocurren cosas raras. Cosas raras, entre comillas. Y cuando uno se traslada allí, pues tiene la oportunidad de vivir esos fenómenos, o bien de tener la oportunidad de investigarlos. Si Juan Gómez nos hablaba anteriormente del caso Curing, y yo lo titulo como la Casa de los Horrores, ahora nuestros compañeros de GPS nos trasladan a la Casa del Fuego. La Casa del Fuego, que es toda una novedad, es todo un caso, bueno, recién investigado por nuestros compañeros, que hoy además nos lo quieren presentar. Loren, la Casa del Fuego, a ver, ¿cómo comienza esta historia y qué os cuentan de este sitio tan particular? Pues esta historia, la verdad, que comienza hace un par de años, junto con los compañeros de Estefanía y Sevilla y Antonio, Sevilla Gol. Okay, es el que nos comenta la casa y nos llegamos con ellos, hicimos una primera toma de contacto, hicimos un par de grabaciones, ya veníamos de otro sitio, veníamos ya muy cortito, tanto de batería, ya de horas, nos caía la noche encima, y ya por tiempo y por todo, pero bueno, como él nos dio la ubicación, y vamos, oye, ¿queréis que nos lleguemos a verla? Pues sí, pues no se deja nunca un sitio atrás. Nos llegamos, estuvimos viéndolo en una casa de nueva construcción, de ladrillos vistos, a las afueras de Sevilla, metía por un camino de campo bastante larguito, te pega 10, 15 minutitos por un camino de tierra, andando, está bastante adentrada en el campo. Y la verdad que, bueno, lo principio, una casa que en principio cuando llegas y la ves desde fuera, es una casa que se ha quemado, una casa que ha habido un incendio y se ha quemado. No teníamos más datos. Él la había encontrado porque Antonio es mucho de irse por ahí a dar vueltas por los campos de para buscar ubicaciones, y él la había visto de casualidad y tampoco nos da más datos, no sabemos qué es lo que ha pasado allí. Y después de esta toma de contacto hemos vuelto, Carmen y yo, y he vuelto yo solo por la mañana, porque me di cuenta de que los alrededores de la casa estaban sembrados, como que estaban arados y trabajados. Entonces, bueno, pues alguien tiene que seguir trabajando esos campos. Denotaba actividad, lógicamente. Claro, y me fui buscando más o menos, fui un día entre semana con la moto y me encontré un hombre con el tractor, lo paré, interesándome, no por supuesto en estas cosas, porque sabemos que tiene muchos retractores, que la gente parece que ha ido un paso atrás, pero sí como si me interesara la casa. Sí estuve hablando con él y este hombre sí me cuenta de que era una familia nueva, que no la conocían por allí, por los alrededores ni por el pueblo. Hacen la casa, compran el terrenito, hacen la casa y a las pocas semanas de estar viviendo allí, una noche, sale la casa ardiendo y fallecen los tres. El matrimonio con un niño chico. Vale. Y no se vuelve a saber más nada, de nada. Eso lleva, el hombre me dijo, lleva pocos años, ¿no? Yo no te puedo poner en pie si lleva 6 años, 8 años, entre menos de una década lleva esa casa cuando salió ardiendo. Pero es que no se ha interesado nadie por esa casa, no ha habido familiares, no ha habido nadie que haya venido, ni ya ha sido desvalijada, ha sido vandalizada, pero que lo poquito que quedó ha sido robado y vandalizado. No ha habido nadie que haya dicho se haya interesado por esa casa ni por nada. Carmen, ¿qué es lo que os cuentan, os narran que sucede en este punto, en este lugar? Pues bueno, como te ha dicho Loren, al principio no teníamos mucha información y a través de lo que este señor le contó, pues decidimos ir un día, volver a hacer más pruebas, y la verdad que lo curioso es que todo lo que traemos en psicofonía que vaya a escuchar luego coincide con esta historia. Suceder en sí, ese hombre del trastorno no conoce de que haya ningún fenómeno y de hecho no nos habla nada de esa casa. Entonces vamos un poco a mirar, ¿no? Y si ves la casa, es increíble porque es nueva, es una construcción nueva, tiene un rosal en la puerta precioso, que aún sigue floreciendo su rosa, y es una pena que esté abandonada, la verdad. Pero historia en sí, allí no se cuenta de que haya pasado ningún fenómeno hasta que hemos llegado nosotros. Entréis allí, comencéis a hacer vuestra investigación, comenzáis a En principio, ¿hay algún componente, alguna muerte, algo que os contaran? Ya te digo, el matrimonio con ese hijo, ¿no? Ya está, luego se abandonó y allí en ese estado está. Yo estaba mirando y además estaba mirando qué es lo que había allí antes y aquello ha sido campo toda la vida. Campo, es que... Aquello, la casa de nueva construcción se hace y lo único, bueno, el fallecimiento de los tres miembros de la familia, hombre, que no es poco. Llegáis allí, comenzáis la investigación, comenzáis las en la primera mediciones. En la primera toma de contacto, sí es verdad que nos rodean a golpe, tanto exteriormente como interiormente, alrededor nuestra. Y sobre todo en la zona del salón, donde está la chimenea, que es donde pusimos los detectores, es que cada dos por tres saltaba. Es la zona, digamos, caliente de esa casa, el salón, que de hecho ahí es donde se produce... ¿Notasteis algo cuando estuvisteis allí? Bueno, tú sabes que las mujeres tenemos un poco de más sensibilidad y, sí. Y tanto Estefanía como yo, la zona del salón, de hecho hubo un momento en que Estefanía pasó miedo, que es que la tenía pegada a mí porque ella veía y notaba lo que es una sombra en el pasillo justo antes de la entrada del salón. ¿Y grabasteis algo allí, Loren? Allí, en el salón. ¿En ese lugar, en ese punto? De los nueve, traemos ocho audios, el noveno es duplicado, pero yo juraría que siete por lo menos son del salón. Pues vamos a comenzar, si os parece bien, a escuchar esas psicofonías que grabáis en esta casa del fuego, en esta casa quemada en un punto cercano, me imagino, no muy lejano a la provincia, capital, lejano, ¿no? Pero sin especificar ubicación donde habría ocurrido ese incendio, donde habría ocurrido ese tema tan particular y donde tenéis la oportunidad de investigar en primer lugar con los compañeros y amigos de Sevilla Ghost y luego de una forma independiente. Marcamos la primera psicofonía, sí, si te parece bien. La primera del 2019, venimos con sorpresa de decir a los oyentes que por supuesto les recomendamos que se pongan los auriculares y pedimos ayuda porque no somos capaces de decir de escuchar bien. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué se intuye? ¿Qué la dice? Primera vamos a dejarla en incógnita. La dejamos en incógnita. Una psicofonía en este caso sin definir, sin saber bien lo que dice. Vamos a escucharla. Ahora escucho perfectamente aquí, lo último dice muertos. Yo escucho al principio, oye, y hay algo en medio que no escucho. Y luego y parece que vamos a volverlo a escuchar. Yo entiendo, oye, Francisco muerto. A mí que no, me Francisco re... no lo oigo. No lo sé. A ver si los oyentes se ponen en contacto con el programa y nos informa. Yo lo último, si escucho, oye, lo que sea, y muerto. Bueno, pues una psicofonía bastante particular que nos puede... Oye, ¿has visto? Puedes estar dándonos incluso las pistas de lo que... Más de una son pistas, vamos. Es que sin conocer la historia, es que concuerda todo con lo que nos contó el señor de Trastor. No deja de ser curioso. Lorenzo o Carmen, ¿en la segunda psicofonía? Pues se hace una pregunta de cuántos sois y hay una voz... Primero se escucha un rap, un característico rap, y hay una voz que nos dice, somos tres. Vamos a escucharlo. ¿Cuántos soy? ¿Cuántos soy? ¿Cuántos soy? Somos tres. Somos tres. Vamos a volverlo a escuchar porque sale esa voz que pregunta ¿cuántos sois? Y casi entre sonidos ese chasquido y somos tres. Se escucha mínimamente o aceptablemente como para poder identificar bien lo que se verbaliza. Lo volvemos a escuchar. ¿Cuántos soy? Somos tres. ¿Cuántos soy? Somos tres. ¿Cuántos soy? Bastante clara. Y además también coincidiría con lo que comentabais anteriormente. Claro. Una familia de tres miembros, padre, madre e hijo, con lo cual somos tres. Coincide con la historia. Parece que hay... ¿Sentisteis algo, aparte de esas sombras, me imagino que descensos de temperatura, que son tan típicos, grabar esta psicofonía, pero tenéis oportunidad de vivir otro tipo de fenómenos, detectores que saltan o algo? Empiezan a dar golpes en las habitaciones de alrededor, empiezan como a dar golpecitos en las paredes, y escuchamos como pasos y golpecitos arriba en la azotea, que subimos, dejamos... ¿De cuántas plantas en la casa? Es de una planta más la azotea. Y una azotea. y dejamos a Carmen, Estefanía y la hermana de Estefanía que venía, las dejamos abajo y subimos Antonio y yo a mirar arriba por si había algún animal o algo, y no había nadie. Registramos la casa entera, no había nadie, y los golpes siguieron todo el tiempo que estuvimos allí. Cuando nos estábamos yendo para los coches, recuerdo que estábamos montándonos, hablando justo a la vera de mi coche, a escasos 15, 20 metros de la puerta, y nos llamaron desde dentro con un pero que nos volvimos los cinco, Estefanía, Antonio, las hermanas de Estefanía y nosotros dos, nos volvimos los cinco para la casa mirando, y nos quedamos mirándonos unos a otros, diciendo, yo, nos han llamado, ¿no? Y nos miramos y digo, nos han llamado adentro, ¿no? Y dice, sí, es que lo habíamos escuchado los cinco, como una voz desde dentro por la ventana, y he dicho, Y la verdad que no sabíamos nosotros, porque una casa quemada, de nueva construcción, de que no es el clásico, no es un castillo encantado cuando llega a la puerta. Y nos quedamos mirando y no pensamos, ni se nos podía pasar por la imaginación, que íbamos a sacar los resultados que sacamos después. Más psicofonía, Lorenzo. Pues la número 3 es otra pregunta que se hace, dice, ¿en qué año se incendió la casa? Y es una voz de mujer la que contesta, no sé. Bien, vamos a escucharlo. ¿En qué año se incendió la casa? Escucha, no sé. ¿En qué año se incendió la casa? Se escucha muy bien. Perfectamente. El segundo no sé, es mío, pero sí que es verdad que se escucha el chasquido. Y además tu timbre de voz se nota perfectamente. Os quiero comentar que Celu, nuestro amigo Celu, me acaba de mandar un WhatsApp que dice que él escucha en la psicofonía, oye muertos. Y Susana, nuestra compañera Susana, también escucha muertos. Muertos, ¿no? Uh-huh. Pues hay consenso, parece que en la última parte hay... Está claro que... ese consenso en cuanto a lo que se puede escuchar. Seguimos escuchando psicofonías en esta Casa del Fuego que nos están presentando nuestros compañeros de GPS aquí en Voces del Misterio. Y estamos escuchando, sí, esas voces del otro lado. La primera con dificultad, el resto han sido bastante claras. La próxima psicofonía, Carmen, ¿qué pues nos indica? Soy yo la que pregunto, ¿sabéis que estáis muertos? Y la voz de la mira mujer... Mira que tenéis manía con preguntar, sí, eso. Sí, sí, oye, por curiosidad, y si no lo saben... Bueno. Y la voz de esta mujer, la que nos contesta, nos dice, no lo sabe. Vamos a escucharlo. ¿Sabéis que estáis muertos? ¿Sabéis que estáis muertos? No lo saben. Todo esto además grabado con Spirit, con la Spirit Box, que tiene detractores y partidarios al 50%. A mí particularmente me resulta de utilidad. Hombre, nosotros sacamos muy buenos resultados con la Spirit. Aparte, hay que trabajarla, ¿eh? Aparte, hombre, sí. Hay que trabajarla. La Spirit no se puede poner 5 minutos y decir no sale nada, vámonos. Vámonos y no vale. Son muchas horas de Spirit, muchas horas de preguntas y de grabar y de 100 preguntas contesta una. Yo además os hago la reseña, porque cuando se escuchan los audios se nota un cambio de nivel. Es que va amplificado. Claro, es que los audios hay que trabajarlos. Claro. Esto no es la medicina San Fernando que se pone ahí la Spiri y ala. No. Hay que trabajarlo, hay que grabarlo. Ojalá fuera así de fácil. Claro, pero y no lleva las horas y horas de trabajo que lleva. Es un matiz importante por eso, porque hay que trabajarla. Y sobre todo hay que detenerse a escuchar, amplificar... Claro, y descartar muchas cosas que... No es lo que os estoy comentando. Cualquier ruido no es una voz, cualquier... Claro, pues, por eso a mí me resulta útil, pero siempre y cuando se haga ese trabajo, vosotros lo hacéis. Es decir, trabajando y estudiando y analizando mucho un audio. Si no, esto es para nada. Siguiente psicofonía. La siguiente soy yo, la que digo, acércate, tócalo. Queríamos que sonara... Un poco algo, ¿no? Un sensor de movimiento que teníamos justamente encima de la chimenea. Y la verdad es que os va a impactar. Hay una voz masculina, con una voz un poco tétrica, que dice, no quiero, y luego muere. Vale, vamos a escucharlo. Acércate, tócalo. Acércate, tócalo. Acércate, tócalo. ¿Golpes de voz? prácticamente. El muere se escucha muy, muy, muy, muy, muy bajito, bajito. Aquí se escucha bajito, pero sí. Vamos a escucharlo de nuevo. Acércate, tócalo. Acércate, tócalo. Seguimos escuchando psicofonías no de sabemos, esta digo, Casa del Fuego. Este quinto audio, no sabemos porque este hombre no me cercioró bien la edad del niño, pero yo diría que más de una voz de hombre, aquí me suena a mí la forma de contestar como si fuera el niño. Es una forma así más reverde de no quiero. Sí, es algo de, más... Sí, puede más ser... Más desairado, ¿verdad? Pues sí. Siguiente audio. Este es una psicofonía que dice, ven aquí, ven, quédate. ¿Todo eso? Uh-huh. Todos se van a parecer a las de Germán de Argumosa. Son frases completas. Repítenos nuevamente lo que ven vamos aquí, a escuchar. Ven aquí. Ven aquí, ven, quédate. Ven aquí, ven, quédate. Vamos a escucharlo. Uf. Ven aquí. Ven, quédate. Los pelitos de punta. Los volvemos, sí, porque además es una voz gutural, sí, es sí, una exacto. voz muy como si estuviera el audio retardado, además. Exacto. Y yo tengo psicofonías así, que parece que ha habido una manipulación, pero no, es que se graban bueno, así, oiga. Tal cual. Y yo le voy a pedir a nuestro técnico hoy que nos lo vuelva a poner, porque la verdad es que es muy gutural y se escucha bien. Hay que poner atención, evidentemente. Nadie dijo que escuchar psicofonías, y menos en radio, fuera sencillo. Pero para eso están nuestros compañeros que se han encargado de traducirnoslo. Vamos a escucharlo de nuevo. Ven aquí. Ven, quédate. El quédate es quédate. Quédate. Es curioso. Uf, sí que tiene tela. Uh-huh. Más psicofonía. La siguiente se escucha sobre ti y luego otro característico, raps, que había muchísimos en esa casa. ¿Se le hace alguna pregunta o algo o simplemente está...? Pues la verdad es que no lo recuerdo. No, creo que era audio. Momento, exacto, solo creo que es un momento en silencio. Vale. Escuchamos sobre ti y un raps. Sobre ti se escucha perfectamente y el rascar o algo. Perfectamente. Sí, sobre ti. La verdad es que todas las psicofonías que habéis ido desentrañando, todas parecen tener relación con la casa. Uh-huh. Sobre ti, además, si escuchasteis raps arriba, lo que está en la azotea. Es decir, sí, también pudo haber tenido una relación con aquel lugar. ¿Es accesible, Lore? Sí, ¿se puede entrar bien? Una escalera exterior. Tienes que salir por fuera fuera de la vivienda y es una escalera exterior de esta clásica estrechita pegadita a lo que es al lateral de la casa. ¿Qué más psicofonías tenemos? Pues quedan dos, que es la misma, uh-huh. pero la traemos al derecho y a la inversa. Y a la inversa. Con el reverso. Al derecho no entendíamos bien qué es lo que dice, uh-huh. estábamos tanto Carmen como yo, cada uno con los auriculares en casa y la escuchamos dos docenas de veces y no poníamos en pie qué dice, hay una sí. respiración. Y una palabra que no sabíamos qué es, y le digo, la vía rever-, y me lo dijo Carmen, dice, dale la vuelta. Hay veces que se escucha bien para atrás y no se escucha bien tal como está grabado. Y le di la vuelta, y si, que es la 9, y si dice, sí soy. Bueno, vamos a escuchar la 8. Vamos a escucharla. Yo no soy capaz de averiguar qué es lo que la hecho. Ponemos ahora, que es el siguiente audio. El 9. La ponemos. ¿Y qué nos dice? Sí soy. Sí soy. Vamos a escucharlo. Sí. Al final todo. Perfectamente, además. Además, no. Se lo dije por curiosidad. Digo, Lore, ¿has probado a ponerla de forma reversa? Dice, pues uh-huh. no. Digo, a ver, por probar. Y efectivamente estaba perfecta, vamos. ¿Qué creéis que puede estar sucediendo en aquel lugar, Carmen, Lore? Pues, hombre, como una muerte trágica que ha sucedido, supongo que no estarán en descanso, o yo qué sé, no sé. Puede ser, si los tres miembros de la familia fallecen y además, por lo visto, el incendio fue de noche, los cogería en el sueño, lo mismo pasarían de un plano a otro, casi sin darse cuenta, y yo creo que siguen allí, siguen en un segundo plano, pero siguen viviendo en esta casa y siguen allí. Pues era la investigación de nuestros compañeros Carmen Bravo y Lorenzo Cabeza de GPS, que nos han querido presentar hoy esta Casa del Fuego, que espero que ampliemos más sobre esa investigación. Vamos a volver. Es muy interesante. Y ahora, sin solución de continuidad, nos vamos con nuestro compañero Carlos Dueña, al que tenemos al teléfono, desde Barcelona, para hablarnos de la publicidad o de los mensajes subliminares en el cine. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Compañero, bueno, primero darte la bienvenida a esta tu casa, Voces del Misterio. Gracias. Y lo segundo, tanta información subliminal, tanta publicidad subliminal, ¿tenemos realmente en el cine? Bueno, a ver, quizás tampoco es tan subliminal. La subliminal es la que en el fondo las propias compañías se hacen antipublicidad. Yo te voy a hablar, si quieres, os voy a hablar esta noche un poco de la historia de cómo nos están vendiendo cosas a través del cine, a través de la imagen, ¿no? Y llegaremos hasta el extremo de que ya veréis que esto lo inventó un productor de la Metro-Goldwyn-Mayer en 1995, inventó el anti-product placement, o sea, cómo tirar por tierra tu competencia. Fijaos hasta qué punto son las compañías de cine, que en teoría nos venden sueños, pues entre ellos se venden pesadillas. Lo vais a comprobar. Mira, bueno, a ver, la primera imagen, porque vamos a hablar de imagen, ya no de cine, porque la gente dirá, bueno, aquí el product placement, que es como se llama, emplazamiento de producto, esto empezó con Los Ángeles de Charlie o con El Santo, con los teléfonos, la telefonía. No. Esto, mira, ya en el cuadro de Edouard Manet, en Les Folies Bergère, año 1882, fue la primera vez que en un cuadro se pintó, una cerveza de la marca Bass, que ya fue la primera vez que se vendió algo a través de una imagen. Y eso está, lo puedes buscar, cuadro de Les Folies Bergère, de Edouard Manet, año 1882, que está una señora en una especie de bar, que hay muchas botellas, y veréis una cerveza que lleva un triángulo, que esta marca existe aún hoy en día, Bass, unos cerveceros ingleses. Pues eso fue la primera vez que se vendió algo a través de una imagen. Si hablamos de cine, nada más empezar ya se estaban vendiendo cosas. Podéis buscar en YouTube, lo encontraréis, los hermanos Lumière, 1896, que ya eso, aún ni siquiera eran películas, eran trozos, eran como acontecimientos cinematográficos, les llamaban, ¿no? Que eran trozos de 15 minutos, 20 minutos, que grababan pues manifestaciones, cosas, pues bueno, curiosidades en el mundo, y ellos necesitaban una distribución. Entonces, si tú necesitas trasladar tu información y tienes una compañía que te puede pagar esa distribución, el negocio estaba hecho. Pues entonces la marca de los hermanos Brothers, o sea, perdón, los hermanos Lever, los Lever Brothers, que tenía la marca de jabón Sunlight, una multinacional, Sunlight Savon, podéis ver, si buscáis, por ejemplo, bueno, hay muchos, ¿no? Las Lavoisiers, por ejemplo, que es un cortometraje, o Lausanne, el octavo batallón saliendo, que es simplemente un batallón filmado, como sale, veréis como descaradamente un tío en medio de la manifestación hacen espacio, los extras que hay ahí, que ya eran actores, y de repente un tío con un jabón, con un carrito, se gira y atrás del carrito pone Sunlight Savon. O sea, eso ya estaban vendiendo jabón los hermanos Lumière en el año 1896, para que os hagáis un poco la idea. ¿Y era intencionado o...? Por favor, evidentemente, si es que os voy a pasar los links para que los compartáis, si queréis. Es descaradísimo. Vamos, ya, esto os lo puedo garantizar, esto lo podéis ver todo. Luego os paso los enlaces. Ya en el 1920, ya vamos un poco a avanzar, Buster Keaton, que dices, bueno, es un cómic, no, Buster Keaton en el garaje, bueno, pero anuncios descaradísimos de Firestone, de Red Crown, que era una gasolinera tipo Repsol ahora, ¿no? Red Crown, Firestone, pero descaradísimo. Se puede ver en el garaje de Buster Keaton. Vamos a ir a avanzar un poquito porque no hay mucho tiempo. Más adelante os voy a contar quién fue el primer actor que cobró por algo más que actuar, que fue Humphrey Bogart en Casablanca, que a Philip Morris le pagó un extra para que siempre saliese fumando en toda la película. Y fue la primera vez que un actor cobró por una cosa más allá de lo simplemente de su trabajo, que era actuar, ¿no? Eso fue la primera vez que pasó. Luego, más adelante ya nos acordaremos todos. Bueno, perdón. En 1927, la película Wings, que ganó el Oscar a mejor película, el primer Oscar que se dio en la historia fue a Wings, 1927. Fue la primera vez que, vamos a ver, una cosa es que, por ejemplo, yo te ponga en un garaje y veas Firestone. Eso es hasta normal, porque es una marca de neumáticos en un garaje, hasta ahí bien. Otra cosa es lo que fue el primer product placement que modificó el plano, o sea, la imagen. Era la película Wings, que era un aviador, y vemos como de repente un plano de su mano como abre una chocolatina, pero vamos, una gema, se llama Hershey, la marca Hershey, como la abre y se la come. Sin venir muy a qué, ¿no? Claro, la película sigue igual, aunque no se coma la chocolatina, aunque no veas ese plano, se la podía comer mientras está pilotando. No, pues vemos el plano de la mano. Esa fue la primera vez que el director tuvo que modificar un plano para anunciar algo en esa película. Más adelante, ya vamos a avanzar bastante, por ejemplo, tenemos casos como el de E.T., ¿no? Los caramelos Reese's, que fue ese momento en el que Elliot le hace como el pulgarcito, que va soltando caramelitos para que E.T. le vaya siguiendo. Uh-huh. Pues esa marca aumentó el 80% ese año, fíjate, solo con ese pequeño detalle de la película de E.T. Luego, una que fue descaradísima, más reciente, que es Náufrago de Tom Hanks. Eso es tremendo. Bueno, en Náufrago hay dos marcas que se lo pasaron pirata, o sea, que se triunfaron. Una es FedEx, evidentemente, la empresa de transportes, o sea, la empresa de, que claro, imagínate que hasta fidelizó los, que el tío hasta hay momentos que hasta guarda los paquetes, porque el tío, aunque esté aislado, y esto, él es profesional, él guarda los paquetes que van por ahí, los va guardando, para que lleguen a su destino el día que toque. Fíjate si es profesional. Y evidentemente la otra marca era Wilson, la famosa pelota. Uh-huh. La famosa pelota, que todos lloramos, ¿no? El momento que se quedó por el mar, por el océano ahí, perdido, el balón. Eso fue también un gran ejemplo de product placement. Ya para vamos a empezar a hablar del, ya para finalizar, vamos a hablar de dos ejemplos que fueron los que cambiaron el product placement. Vamos a ver, que fue cuando ya, de repente, esto empezó, lo intentaron hacer en 1987, la película Henry, retrato de un asesino. Pero en el Festival de Cannes se proyectó una versión de la película que nunca llegó a las salas, porque era demasiado X, o sea, demasiado gore esa película. Uh-huh. Entonces cortaron un trozo en el que tuvieron que cortarlo, porque evidentemente la marca Coca-Cola amenazó a la productora, porque si esta película se estrena así, yo os voy a denunciar a vosotros y no a la marca que se le ha ocurrido hacer esto, que ya sé por dónde van los tiros. Cuestión, que hay un momento que es una película de un asesino en serie, muy sádico, mata, entra a una casa, una barbaridad, mata, ahoga a una chica y escucha el llanto de un bebé. Entonces, imagínate, ¿no? Llega a la cocina, que está el bebé en la cunita, lo mira, lo ahoga, y después, con toda la sangre fría del mundo, abre la nevera y se bebe una Pepsi. No, perdón, se bebe una Coca-Cola, con toda la sangre fría. Y claro, Coca-Cola dijo, no, esto, y se demostró que detrás de eso estaba Pepsi, que había pagado a la productora para relacionar Coca-Cola con sádico, con... Y no llegó nunca a estrenarse esta versión. Pues, y ya por último... Si rápidamente. Venga, pues ya está. En 1995, esto sí que lo consiguió. Este es un Peter Lavon, o sea, el productor de la Metro-Goldwyn-Mayer, consiguió que en GoldenEye consiguió el doble negocio. Uno, que James Bond cambiase en vez de Aston Martin, BMW Z3, y consiguió, aparte de eso, una millonada, consiguió que la BMW pagase el doble por un detalle muy sencillo, que es para que la competencia, para que los malos, en la película, os fijáis, los rusos llevan todos Mercedes. Uh-huh. Entonces BMW pagó el doble a la metro para que los personajes negativos, los malos, los que les siguen y siempre chocan y nunca llegan a conseguir su objetivo, fuesen Mercedes. Llevar a Mercedes. Pues Carlos, fantástico, fantástico. Seguiremos con este tema que ha sido genial y sobre todo agradecerte que hayas estado hoy aquí en Voces del Misterio y que nos ilustre en este terreno cinematográfico. Muchísimas gracias, amigo. A vosotros, buenas noches. Y hasta aquí esta primera parte del programa, pero ahora les dejo con Jesús Callejo, que nos va a hablar de los otros Leonardos. Sigan con nosotros. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Vamos a hablar de los listos. No todos muy conocidos, por eso es los otros Leonardos. No vamos a hablar de Leonardo da Vinci, aunque siempre estará planeando por ahí su espíritu, sino de los otros genios olvidados, algunos fuera de España, pero me centraré especialmente en España, porque aquí tenemos una especial predilección por olvidarnos de nuestros genios, ¿no? De marginarles y de dejarles siempre en un segundo plano, ¿no? Esa famosa frase que dijo Unamuno en su momento, que inventen ellos, pues todavía sigue siendo actual y parece que estamos siempre como pendientes de que inventen otros para nosotros aplicarlo. Y cuando inventa alguien en España, pues bueno, pasa desapercibido. Las noticias nunca son las importantes cuando se refieren a alguno de estos genios hispanos que los hemos tenido a lo largo de la historia. Entonces me parecía interesante, ¿no?, en esta charla reivindicar un poco pues a esos grandes talentos que han destacado distintos aspectos de su vida. Algunos tenían pues un genio renacentista, ¿no?, donde tocaban todos los palillos, y otros pues por determinadas peculiaridades. Entonces he querido hacer pues una selección muy personal, muy sui generis, claro, pero bueno, de aquellos que a mí particularmente me llaman la atención, de esos genios, muchos inventores, de los que están ahí, podríamos hablar largo y tendido, pero bueno, no voy a hablar ni de Albert Einstein, ni de Leonardo da Vinci, ni de Henry Ford, ni de James Watt, ni de otros cuantos españoles que se podría hablar. Por ejemplo, Juan de la Cierva. Sí hablaré de Leonardo Torres Quevedo, porque para mí es uno de mis inventores favoritos. De Manuel Jalón, un personaje interesantísimo, inventor de la fregona, pero también de la jeringuilla hipodérmica y desechable, que es muy poco conocido. Muchos le conocen a Manuel Jalón por la fregona, ya sabéis la manera que tenemos los españoles de poner un palito a todo, pero también hizo esa jeringuilla por la que, sin embargo, prácticamente no es reconocido. Nikola Tesla, en fin, James Watt, que es el de la máquina de vapor. Hay tantos y tantos y tantos de los que se podrían hacer una selección, que evidentemente yo he hecho mi selección particular, ¿no? Y dentro de mi selección particular, hombre, si hacemos ese viaje en el tiempo, pues uno de los principales fue Herón de Alejandría. Herón de Alejandría, no muy conocido en España, pero sin embargo fue clave a la hora de entender cómo se hacían aquellos artilugios para sorprender al ser humano. Cuando hablamos de autómatas, y este era un creador de autómatas, estaba siempre asociado al ámbito religioso, al ámbito sagrado. O sea, no se hacía por una cuestión lúdica para entretener al emperador o al faraón de turno. Normalmente siempre tenían una connotación sagrada. ¿Para qué? Sencillamente para sorprender al fiel que se acercaba a un templo, al templo de Zeus, al templo de Apolo o el que fuera. Y Herón de Alejandría, estamos hablando del siglo I, en la época que todavía la biblioteca de Alejandría funcionaba a pleno gas. Qué pena que se quemara la biblioteca de Alejandría de forma consecutiva, porque muchas de las patentes, por utilizar ese nombre aunque es muy posterior, pero bueno, muchas de las patentes de los inventos, de los artilugios, de los autómatas de Herón de Alejandría y de otros genios de la época quedaron destruidos con aquellos incendios. Entonces, por desgracia, se ha perdido. Tenemos constancia de lo que él hizo, por ejemplo, como este dispensador de agua sagrada que operaba por monedas, o sea, un poco como nuestras pilas bautismales. tú echabas ahí la monedita y hacía unos gorgoritos, unos efectos especiales que daba la sensación de que el dios de turno estaba agradecido por la moneda que tú habías echado allí, con lo cual eso dejaba muy sorprendido también a la gente. Y no digamos cuando una de las puertas del templo se abría, cuando los fieles entraban para una ceremonia religiosa y la puerta se abría de forma automática, eso dejaba sorprendido. Claro, sabemos el mecanismo ellos no lo veían, estaba debajo y era todo a base pues de una energía hidráulica con el agua, con el vapor del agua, que lo utilizaba bastante, de ahí que si hubiera por una parte un fuego sagrado, pero ese fuego sagrado a la vez alimentaba todos estos artilugios que estáis viendo abajo, de tal manera que por una cuestión de poleas y de cuerdas, las puertas se abrían. Es claro, aquello quedaba sorprendido, encima luego salían vapores, salían gases por ahí, entonces la gloria de Yahvé, si hubieran sido judíos, dirían que se estaba manifestando. En este caso era la gloria de Apolo o la gloria de Zeus. Entonces era curioso porque era Herón de Alejandría, utilizando los conocimientos tecnológicos del momento, este hombre estaba por encima de la media, pues sirvió para la causa. Y servir para la causa es porque había muchos papanatas entonces y ahora que pensaban que todo esto era un artificio y una obra de Dios, no del ser humano, sino de Dios. Y claro, llamaba mucho la atención, por ejemplo, un órgano movido por energía eólica que tocaba diferentes canciones según lo programaras. Curioso, ¿no? Porque ahí se utilizaba, en este caso, el viento, y esos sonidos musicales salían. Aquí estaba claro que no intervenían los dioses, pero cómo este hombre, por eso lo he traído a colación, era capaz de crear este tipo de artilugios que luego todo lo que es este tipo de mecánica de autómatas se empiezan a desarrollar, pero a partir del siglo XVII. Y aquí estamos hablando del siglo I. O sea, luego tuvimos que estar esperando 17 siglos para que esto se volviera a poner en uso y para que hubiera este tipo de fuelles de energía eólica, de energía hidráulica, para mover distintos aparatos. Bueno, pues aquí tenemos a alguien, a un genio muy olvidado, Herón de Alejandría, que hacía este tipo de cosas. Y chapó, porque yo sé que no era el único. Y por eso os he traído algo, a los que nos gusta el misterio, que me imagino que es a todos, que evidencia la tecnología puntera que había no solo en el siglo I, sino en el siglo II antes de Cristo. Y me estoy refiriendo a esto, a la máquina antiquitera. La máquina antiquitera, que solo se ha conservado esta, pero casi seguro que habría mucho más, estamos hablando del primer calculador o calculadora analógica que existió en aquel momento y que los científicos o los historiadores no daban crédito hasta que esto salió a la luz. Y esto salió a la luz en el año 1900 gracias a un barco que estaba haciendo una prospección y en un pecio de un barco romano, también de esta época, del siglo I antes de Cristo, pues aparece esto entre las ánforas, totalmente rumbroso por la cantidad de tiempo que había pasado debajo del agua. No sabían muy bien qué era, se llama máquina antiquitera porque se encuentra justo debajo de las aguas de esta isla griega, de Antiquitera. Y cuando se va descubriendo las distintas piezas, fijaros, la cantidad de cosas de engranajes, pues se dan cuenta de que esto es algo fuera de lo común. Es lo que técnicamente se llamaría Europa, un objeto fuera de su tiempo y también de su época. Y cuando se reconstruye, sería esto es una reconstrucción totalmente virtual, pero así serían las máquinas. Esto estaba metido dentro de una caja de madera. La caja de madera tenía unas inscripciones también antiguas donde se explicaba el mecanismo. Y cuando empiezan a descubrir el mecanismo de esta máquina de antiquitera, se empiezan a dar cuenta de que realmente estamos ante algo asombroso. No sabemos muy bien quién fue el genio que hizo esto. Está datado más o menos en el siglo II antes de Cristo, pero tenía unos conocimientos de matemática y de ingeniería portentosos. El hecho de que no se haya descubierto ninguna más lo convierte en una rareza, pero no hablamos de algo extraterrestre, estamos hablando de algo humano que los griegos de aquella época lo conocían. ¿Para qué servía? Bueno, pues por ejemplo, te predecía los eclipses lunares y los eclipses de sol con 6 meses de antelación, o sea, algo increíble, ¿no? Te determinaba todas las fiestas importantes. Fijaros que casi siempre este tipo de artilugios están asociados a los elementos sagrados, como os decía antes con Herón de Alejandría. Entonces, por ejemplo, determinaba cuándo había que hacerse las fiestas de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Ísmicos, por ejemplo, en fin, de los Juegos Nemeos, de los distintos juegos que había en aquella época que hacían los griegos, los olímpicos son los más conocidos, pero cada dios tenía el suyo, ¿no? Bueno, pues esto te lo precisaba. También te decía perfectamente el recorrido que hacían los cinco planetas conocidos que había en aquel momento, porque había también un artilugio que se ha perdido, que era una especie de planisferio que iba al lado de este. ¿Por qué lo sabemos? Por las inscripciones que por fin se ha podido descifrar. Entonces, claro, esta máquina antiquitera te revela una cantidad de conocimientos técnicos, matemáticos, astronómicos que te deja asombrado. Bueno, pues nuestros antepasados efectivamente eran más listos de los que nos imaginamos, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Bueno, la máquina antiquitera es un ejemplo que, por cierto, la podéis ver si vais al Museo Arqueológico de Atenas. Allí está expuesta la original y al lado está expuesto una de las reproducciones de cómo podría ser esa máquina si la hubiéramos visto en el momento de su funcionamiento. Claro, encontrar una calculadora de este tipo, ¿no?, a este nivel, con esta sofisticación, que por cierto, seguro que también alguno de los antecedentes de esta calculadora también quedó destruida en el incendio de la Biblioteca de Alejandría, pues no nos ha llegado a nosotros. Siempre lo digo, en la Biblioteca de Alejandría se desperdició muchísimas cosas, muchísimo conocimiento acumulado, pero también hizo que a partir de ese momento, al no disponer de las pruebas materiales, es decir, de los documentos, de los papiros, de los artilugios, de las máquinas, pues a partir de ahí surgen las leyendas. Y las leyendas son, pues esto, reconstruir lo que pensamos que conocían nuestros antepasados. Por suerte, en el año 1900, en este pecio de un barco romano en la isla de Antiquitera, salió a la luz una parte, nada, una pequeña chispa de ese conocimiento acumulado y tecnológico que tenían los antiguos griegos. Bueno, pues vamos. Seguimos avanzando en el tiempo. Yo tengo la teoría de que cada siglo ha tenido su genio. Todos los siglos. Lo que pasa es que en los últimos siglos no hemos tenido solo un genio, sino como mínimo media docena de genios. Pero bueno, en aquella época por lo menos había un genio que se salía de la norma, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, en el siglo III antes de Cristo estaría Eratóstenes, que era, por cierto, bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría y que lo sabía prácticamente todo, los conocimientos acumulados en aquella época. En el siglo I, pues evidentemente era el de Alejandría. Si nos vamos al siglo IX, ya de nuestra era, habría que hablar de Ifirnas. Ifirnas, que era, bueno, un personaje curiosísimo español, nacido en Ronda, pero prácticamente todos sus inventos y sus descubrimientos los hizo en Córdoba. Y este era un hombre, bueno, estamos hablando de la época, de esa reconquista, de esa Andalucía que se llamaba todo el reino andalusí, de ese reino, bueno, de ese califato que estaba en Córdoba y donde estaban todas las luminarias de aquel momento. O sea, Córdoba, en este siglo, el siglo IX y siglo X, era, sin ninguna duda, la ciudad más brillante a nivel intelectual de toda la Europa occidental, ¿eh? No estoy hablando ya de lo que había posiblemente en la Rusia de aquel momento, o por supuesto de lo que había en Oriente con Japón o con China. Pero todo lo que era la Europa conocida, Córdoba era lo que más resplandecía. Tenía la mejor biblioteca en aquel momento y todos los grandes genios, musulmanes evidentemente, porque los cristianos estaban en otro tipo de menesteres, estaban en este lugar. Bueno, pues Ifirnas se le ocurre en el año 875 hacer una demostración de vuelo. Él hace el primer vuelo científico de la historia. Antes ya gente se había tirado desde una torre, se había partido el cráneo, había partido unas cuantas costillas o sencillamente había trascendido al más allá porque se habían matado. Habían quedado como una tortilla de huevos. Pero Ifirnas, que era muy listo, porque era astrólogo, porque era poeta, porque era geógrafo, en fin, era uno de esos personajes para tener en cuenta su asesoramiento, hace el primer vuelo científico. ¿A qué me refiero? Que no coge una capa o coge una especie de parapente y se tira y planea, no. Hace una ala delta, lo más parecido a una ala delta, con un armazón metálico, en fin, buscando las proporciones del cuerpo humano en función del ala para que pueda sustentarle y para que pueda sobrevolar bastantes metros, y efectivamente lo consigue. Él se tira desde la ruzafa cordobesa y se sabe que no se puede decir que vuela, pero sí planea. Tan solo queda magullado, unas cuantas costillas rotas, pero sin percances ninguno porque se podía haber matado. Pero él se convierte, desde el punto de vista ibérico, hispano, se convierte en el primer hombre pájaro del que tenemos constancia como un vuelo que hace con una propulsión totalmente medida, calculada, con las proporciones correctas, con un armazón metálico y que no se mata. Entonces eso ya es de por sí algo prodigioso. Y fijaros lo que es la cosa. Ya digo que este hombre nació en Ronda, en Málaga. Desarrolló toda su actividad astronómica, científica, de ingeniería, la desarrolló en Córdoba. Pero sin embargo, aquí prácticamente es desconocido, digo aquí en España. ¿Y dónde le hacen un monumento? en el aeropuerto de Bagdad. Sí, ¿por qué? Porque él era de ascendencia persa y entonces le hacen este monumento. Y aquí, sin embargo, nadie sabe quién es. Y sin embargo, los iraquíes pues saben perfectamente quién era, y ahí tienen, ¿ves?, a Izquierdas con esa especie ya de alas. En fin, él utilizó un artilugio mucho más sofisticado, pero ese es el monumento que ellos tienen allí en una de las plataformas del aeropuerto de Bagdad. Fijaros que cuando se habla del coche, siempre se ha hablado de Leonardo da Vinci, ¿no? El primer prototipo del coche fue Leonardo, y es verdad que lo hizo con una especie de propulsión de bueyes. Bueno, pero el primer coche del que hay constancia, por lo menos del que yo tengo constancia, es el de Guido da Vigevano, de 1335. Este era un ingeniero italiano que trabajó para el rey de Francia. Y en las cruzadas, en la época de las cruzadas todavía, pues quería que hubiera un elemento de propulsión que se moviera, en este caso, por el viento. ¿Veis que tiene una especie de como de aspas, tipo molino? Porque lo movía el viento. Y esto era un vehículo con ruedas, pero militar. O sea, lo que se buscaba era avanzar lo más rápidamente posible para adentrarse en las filas enemigas. Y luego, dentro, pues había unas cuantas armas para lanzarlas. Bueno, por supuesto, no tuvo ningún tipo de vigencia, sencillamente porque fallaba algo importante. Si no soplaba el aire, esto no se movía. Entonces, no interesaba en un campo de batalla. Pero bueno, pero el primer coche a nivel técnico que se desarrolló con los planos, porque esto es una reproducción de esos planos de Vigevano del siglo XIV, sería esto. También desconocido, pasó sin pena ni gloria en la corte de Felipe VI. Tampoco nadie le hizo ni caso, pero sí ha quedado constancia como el primer prototipo de vehículo terrestre. Y si hablamos de vehículos terrestres, para mí, importantísimo, porque mucha de esa documentación se ha perdido con el tiempo, es la labor que hizo Roger Bacon. Roger Bacon era un franciscano inglés del siglo XIII, aquí tenemos un siglo, si buscamos al más listo de la clase en el siglo XIII en Europa, era sin ninguna duda Roger Bacon. Tocó todos los palos, se metió en todas las disciplinas científicas habidas y por haber. Él fue pionero en muchísimas cosas. Bueno, y una de las obras que él escribió, que es fundamental, que es el Ars Major, que se llama el Arte Mayor, descifró multitud de elementos que por entonces eran prácticamente magia o alquimia, porque también le interesó la alquimia, como os podéis imaginar. Hombre, el hecho que viviera en aquella época del siglo XIII 80 años, más de uno dice que o hizo un pacto con el diablo, lo cual era raro porque era franciscano, o realmente conoció las propiedades alquímicas de la piedra filosofal para poder vivir tantos años. En aquella época la media de edad eran 40 años, él vivió el doble, 80. Bueno, 80 años muy bien aprovechados porque hizo prácticamente de todo. En esta obra, en Ars Majus, una de las cosas que él dice, una de esas frases enigmáticas, dice que él es capaz de construir una máquina que se pueda mover por la tierra, pero que también se pueda mover por el cielo. El siglo XIII. No nos ha llegado los planos. Pero que lo dijera él, entiendo que no estaba fanfarroneando. Sabía muy bien lo que decía. ¿Por qué? Porque sabemos que es uno, por ejemplo, de los que inventa la pólvora en Europa en aquel momento. Los chinos ya lo habían inventado, pero los chinos no nos había llegado aquí su información. Lo que estaban haciendo los chinos, que era portentoso todo, solo nos llega cuando Marco Polo le da por ir a Catay. Pero hasta ese momento nada sabíamos de los chinos. Se sabe que la pólvora la inventaron ellos antes, pero en Europa todavía no se había inventado la pólvora. Todavía no se conocía la fórmula exacta para utilizarla. ¿En qué? Pues evidentemente en las cuestiones bélicas, que es como se utilizaba la pólvora. Bueno, pues Roger Bacon encuentra la fórmula adecuada de azufre, de salitre, para hacer la pólvora que luego se utiliza en los armamentos y luego se utiliza incluso en España. Uno de los primeros lugares donde se utiliza la pólvora es en Niebla, por ejemplo, ¿no?, en una localidad de Huelva. Bueno, pues Roger Bacon, uno de los grandes hallazgos que él hace en aquel momento es este, son las lentes. Él incluso, en el tratado este que hablo, él comenta que tiene una especie de lentes que sirve para ver a distancia, colocadas en una especie de tubo, y que él podía ver a escenas que estaban a 75 kilómetros de distancia. Esto, lo que nos está reflejando, son los anteojos, o sería un catalejo, o lo que es mejor, sería una especie de telescopio primitivo. Pero claro, el telescopio sabemos que se inventa a principios del siglo XVII, algunos dicen que por Galileo Galilei, otros dicen que por un español, por Juan Roget, pero en todo caso estaríamos hablando de esas fechas. Y aquí estamos hablando, sin embargo, del siglo XIII. Bueno, conocía la óptica. Uno de los grandes libros que tiene Roger Bacon es un tratado de óptica, sabía perfectamente cómo era el pulimiento de las lentes, sabía perfectamente que las lentes cóncavas y las convexas servían para menesteres distintos en función de cómo las colocaras, y él es uno de los que primero inventan las lentes. Siempre se ha hablado de que si fueron los italianos, que si fueron en Toscana, pero el antecedente mayor sería en el siglo XIII, y eso, como os podéis imaginar, sirvió para que la lectura de aquellos libros, bueno, de aquellos manuscritos, porque todavía no se había inventado la imprenta, pues se hiciera mucho más fiable, porque lógicamente el astigmatismo también imperaba en aquellos momentos. Bueno, pues inventó esto, inventó multitud de cosas, incluso el gas alumbrado. O sea, él utilizó un tipo de fórmula específica para que el gas alumbrado, que por entonces no se llevaba, también fuera, bueno, por lo menos, de uso común en los conventos franciscanos ingleses, porque él fue profesor de Oxford. Luego se iría transmitiendo al resto de Europa. Bueno, Roger Bacon, ya digo, merecería todo un tratado porque utilizó y tocó todas las disciplinas y, desde luego, no demasiado conocido. Fijaros, estos dos genios son los que salieron a relucir cuando se hizo una encuesta hace poco por un periódico, por 20 minutos, y preguntó a científicos del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que para ellos, ¿cuáles serían los dos grandes genios españoles de toda la historia? Y, sacando las conclusiones de las respuestas, llegaron a estos dos, a Ramón y Cajal, por una parte, y en segundo lugar, Severo Ochoa, dos premios Nobel de Medicina. ¡Qué curioso! Primero, porque es verdad, son dos genios, pero qué curioso que de todos los grandes científicos de los que preguntaron, solo salen estos dos, que son los más modernos, son los más conocidos, ninguno anterior. Y fijaros que hemos tenido una tradición de científica increíble, ¿no? Pero nadie los conoce. Si ahora preguntara aquí si sabéis de alguien más anterior a Ramón y Cajal y a Severo Ochoa, genios científicos dentro del campo científico, ¿me diríais alguno más? ¿Alguien se atreve? ¿Qué? Estamos hablando de españoles. Porque estos hacen genios españoles. Y salen Ramón y Cajal, hombre, si eran genios universales, está claro, salieron muchos más. Genios españoles, ¿alguno? ¿Es decir, que no sean estos dos, claro? Claro, a eso me refiero. O sea, que nos costaría trabajo. Y aún así, los que podríamos decir serían del siglo XX. Porque incluso Juan de la Cierva también sería del siglo XX. Nos costaría trabajo decir el nombre de algún científico anterior a estas fechas. ¿Por qué? ¿No los hemos tenido? Claro que los hemos tenido. Entonces, ¿por qué no se les ha reconocido? Es verdad que Ramón y Cajal, además que también tocó otras disciplinas, fue un gran escritor, también escribió cuentos, y cuentos incluso de ciencia ficción. Claro que sí. Y bueno, Severo Ochoa, ni qué decir tiene, ¿no? Uno de los grandes pioneros en la genética y la cantidad de cosas que hizo, ¿no? En el ADN, ¿no? Para la estructura de espiral del ADN. Pero anteriormente, es verdad, nos costaría trabajo recordar a algún científico de esta talla. Bueno, pues estos dos genios, tenerlos en cuenta, ahí están, saldrían un poco en todas las previsiones que pudiéramos hacer a la hora de hacer un recuento de los grandes científicos, pero nos vamos a uno anterior, uno que yo no sé si inferior o superior, pero que fue una de esas grandes luminarias que hemos tenido en España, Navarro para más señas, y del que prácticamente nadie sabe nada. ¿Habéis oído hablar de Jerónimo de Allán y Beaumont? Personaje increíble. Y fijaros, él es del siglo XVI, vive pocos años más en el siglo XVII, hasta 1613. Bueno, pues este hombre, que no tenemos retratos de él, por desgracia, sí tenemos lo que eran esas patentes. En aquella época, para que os hagáis una idea, no había patentes, o sea, no había una oficina de marcas y patentes como existe ahora. Allí se llamaban registros de invención o privilegios de invención. Es decir, había un aposentador en el reino y ese aposentador era el que se encargaba de mirar este tipo de prototipos, de proyectos que le aportaban, en fin, los súbditos, y veían si eran interesantes y no eran interesantes. Si eran interesantes, la propia corona lo financiaban. Si no eran interesantes, pues te morías de asco. En el caso de Jerónimo de Ayala, como era muy listo, ya tengo este navarro, pues sí que tuvo varios privilegios de invención hasta el punto de que se le registraron 48. 48. En aquella época era importantísimo. ¿Qué inventó Jerónimo de Ayala? Por ejemplo, el aire acondicionado. El aire acondicionado, siglo XVI. Por ejemplo, el primer sistema de buceo. Por ejemplo, un submarino de madera que iba con palas, pero que se hundía y que no se inundaba. Por ejemplo, un sistema a base de máquinas de vapor para extraer el agua de las minas, porque a él le nombra secretario general, el equivalente a la inspección de las minas del Reino de España en aquella época. Y había 500 minas, porque el Reino de España no solo era la península ibérica, no solo eran los dos archipiélagos, eran también las posesiones que había en las Indias. Bueno, pues él se da cuenta de que en las minas ocurrían dos fenómenos bastante penosos para los mineros. Cuando tú excavabas para extraer el oro, la plata o cualquier otro metal, normalmente las minas se solían inundar de agua. Entonces había que buscar una bomba de extracción del agua. Y no era fácil. Él lo extrae. Y luego, otro problema es que el aire se enrarecía. Y ya no hablo solo del Igrisú, sino cuando tú profundizabas, ese aire había que regenerarlo. Y entonces él inventa también, a través de esas máquinas de vapor, fíjate que luego se le atribuye el invento de las máquinas de vapor a Giswath y a otros, sin embargo, Jerónimo de Ayala ya las utilizaba. Bueno, pues lo que hace, aquí tienes el prototipo de submarino que hacía, esta era una barca debajo del agua, con un contrapeso, pero que podía desplazarse, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, tenía una funcionalidad muy relativa, pero incluso tenía hasta una especie de extensiones en la propia barca para recoger cosas sin necesidad de salir al propio mar o al propio río. Bueno, pues otra de las cosas que él hace con esas máquinas de vapor es que hace que el aire se renueve. Por una parte lo enfría, lo regenera y crea eso que os decía, que sería el aire acondicionado, para permitir que las condiciones insalubres de los mineros pues fueran mucho mejores. Ya no se inundaban, en algunos casos los mineros morían precisamente por la inundación de las aguas, porque muchas de esas minas estaban cerca de ríos o incluso del propio mar, y bueno, os podéis imaginar el desperdicio que se producía allí. Entonces él crea todo este tipo de mecanismos. Él incluso genera una comisión de investigación para las longitudes, porque él conocía muy bien también toda la cuestión marítima del momento y sabía que las latitudes estaban muy determinadas, pero la longitud, que es algo que se establece en el siglo XVIII, no se controlaba bien. Entonces él inventa una serie de elementos, faltaba el cronómetro, que es lo que crea al final para marcar claramente la longitud en las travesías marítimas, pero él crea una serie de instrumentos para que la longitud sea lo más fiable y te puedas orientar en las travesías marítimas. Pues también él lo hace, ¿no? Él hace una teoría sobre la desviación magnética, también para que los barcos sepan perfectamente dónde ir y el desplazamiento que marca el polo magnético no les despiste. Bueno, cantidad de elementos que él hace que ahora son desconocidos, que nadie los conocía. Bueno, pues él hace lo del primer buzo, no sé si lo tengo por aquí. Bueno, ahí tenéis esas cartas, esos privilegios de invención que os decía, donde se ve claramente cómo a través de distintas válvulas y sobre todo de la potencia que tiene el vapor de agua, pues hacía sus instrumentos. Él tiene una anécdota muy curiosa, ¿no? Porque parte de estos inventos los desarrolla en Valladolid. Por entonces, la corte estaba en Valladolid. Sabéis que Felipe III, en el momento que le da el flux, y dice, bueno, vamos a cambiar la corte de Madrid, la llevamos a Valladolid. Entonces, bueno, pues todos los genios, los cortesanos, tuvieron que ir a Valladolid. Pues en esa etapa de Valladolid, principios del siglo XVII, estamos hablando de 1602, Jerónimo de Ayala hace una demostración a Felipe III. ¿Qué demostración hace? Se va al río Pisuerga, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, y hace una demostración de buceo. Coge a un amigo suyo, casi a una especie de víctima, ¿no? De persona que se presta a este experimento, le coloca el armazón que él había ideado y le mete en el río. y ahí está, y ahí permanece durante una hora. ¿Qué pasa? El rey, Felipe III, está allí con la corte, pero claro, ve que no pasa nada. Dice, bueno, si hay un señor que se ha metido en el agua, estaba mirando el reloj y que pasan 15 minutos, 30, 45 minutos, una hora, y el rey se larga. Dice, ah, yo me aburro, porque no se ahoga, no hay muertos, no hay nada espectacular, y al final, al irse el rey, pues como que el invento pasó desapercibido porque no tenía ningún interés, no era como Felipe II que sí le interesaban todo este tipo de avances tecnológicos. Felipe III no le interesó y el pobre buzo que se tiró allí una hora para demostrar que podía aguantar bajo el agua sin problema ninguno, pues cuando salió ya se habían ido a la corte y no interesó ya ese invento. Entonces, bueno, pues el primer buzo, que luego eso se utilizó, el mismo diseño para otro tipo de artilugios europeo, pero sin embargo nadie se lo reconoció a Jerónimo Allán. El primer submarino, también con el mismo mecanismo, se utilizó para otros submarinos europeos y no le reconocieron el mérito a Jerónimo Allán. Todo esto ocurre a principios del siglo XVII. Entonces, bueno, pues por todo esto y por mucho más, yo creo que este hombre se merece pues una distinción totalmente honorífica de las grandes luminarias, las grandes lumbreras que hemos tenido. Y sin embargo, ya digo, si hiciéramos una encuesta en la calle, nadie nos mencionaría a Jerónimo de Allán. A lo mejor a algún navarrico que sí se puede acordar como personaje ilustre. Pero de este hombre posiblemente sí que sepamos algo más. Para mí, ya digo, es uno de mis inventores favoritos. En este recuento que hizo el CSIC, él no salió. Salió, sin embargo, Ramón y Cajal y salió Severo Ochoa, pero no salió en los primeros puestos un Leonardo, el gran Leonardo que hemos tenido, Leonardo Torres Quevedo, un cántabro increíble que tocó todos los palos. Cuando digo también que tocó todos los palos es que hizo transbordadores, hizo funiculares, hizo ajedrecistas automáticos, o sea, los primeros ajedrecistas autónomos que hay como inteligencia artificial son suyos, a principios del siglo XX. Él hace los punteros proyectables, él hace incluso el primer sistema de GPS para orientarte por las ciudades a base de señales que colocaba en determinadas farolas. Lo hace de todo. Bueno, pues muchas de estas cosas son estos dirigibles, que luego se llamarían Zeppelin, ¿no? En honor a este ingeniero alemán, pero los primeros dirigibles que él hace son suyos, unos dirigibles increíbles, porque estamos hablando de antes de la Primera Guerra Mundial, que luego se utilizan modificados. Pero estos dirigibles, que por cierto en España no le hacen mucho caso, tiene que ir a Francia, y entonces la empresa Astra, que luego se unifica, Astra Torres, son los que hacen estos dirigibles. ¿Para qué? Pues eso, para que lleven mercancías, para transportar sobre todo grandes elementos que por tierra o por tren son un poco más complejos. Pues lo hacen, no tienen ninguna función bélica en aquel momento, aunque luego ya sabemos que en la Primera Guerra Mundial se les intentó dar esa utilidad. Hace este transbordador, este funicular, que lo hizo primero en Ulía y San Sebastián, y luego, ni más ni menos, que lo hizo en las cataratas del Niágara. El transbordador que hay en las cataratas del Niágara, que además tiene unos 580 metros de longitud, es de Leonardo Torres Quevedo, y sin embargo la mayoría de la gente no lo sabe, de un españolito. Hizo el telequino. El telequino es, por decirlo así, el primer mando a distancia. Se utilizaban ondas hercianas, entonces a través de una serie de impulsos eléctricos que se daban, tú podías mover a distancia determinados elementos. Entonces, ese es el telequino. Es verdad que no es un mando a distancia manejable, no es manual, pero este telequino, que por cierto, y esto lo cuento como anécdota para que veáis un poco cómo somos aquí en España, ¿no? Que no reivindicamos lo nuestro. Hay un museo de Torres Quevedo en Madrid, hay gente que no lo conoce ni va. Eso está en la Universidad Politécnica de Madrid, y dentro de la Facultad de Ingeniería de Caminos, ahí está, en el sótano, el Museo Torres Quevedo. Yo cuando fui a verlo, pues prácticamente no había nadie, y sin embargo ahí están los prototipos y los ingenios, pero originales, no reproducciones, de Leonardo Torres Quevedo, y el telequino es uno de ellos. Este también, el que os decía, este ajedrecista autónomo, automático, un autómata, claro, porque tenía una serie de claves en función de tus movimientos, pues la máquina hacía esos movimientos y prácticamente siempre te ganaba. Y este es el primer prototipo. Luego hizo otro, ayudado por su hijo, mucho más complejo y más completo también. Bueno, pues estas son fotos mías, estas son fotos tomadas en este museo de Torres Quevedo, que os animo a que vayáis, porque desde luego es toda una gozada. De hecho, salió hace muy poco un reportaje en el programa de Cuarto Milenio de Iker Jiménez, donde se habló y se reivindicó la figura de Torres Quevedo. Bueno, pues uno de esos totales, una de esas personas que salían hablando de Torres Quevedo era yo, ¿no? Donde, bueno, pues daba mis pinceladas de lo que hizo este gran hombre. Bueno, ahí me tenéis en el museo con uno de esos diseños, con una de esas patentes de Torres Quevedo en la mano, y aquí sentado, ni más ni menos que en la mesa que él utilizó para hacer este tipo de prototipos, con lo cual dije, bueno, a ver si se le impregna algo de esa sabiduría, porque el estar, no deja de ser una reliquia, ¿no? El estar en el lugar, en el asiento, en la mesa, en el escritorio que estuvo este hombre, pues bueno, también a mí me da una especial emoción, porque sé un poco de la valía intelectual que tuvo este hombre, y como podéis imaginar, pues tampoco demasiado conocido. Aquí tenéis ese transbordador de las cataratas del Niágara. Todavía sigue utilizándose. Fijaros que es de los años 20, del siglo pasado. Todavía, hombre, reformado, le han añadido más cosas, pero básicamente lo que es el armazón sigue siendo el mismo que hizo Torres Quevedo en su momento. Y la gente que va a las cataratas del Niágara, que están entre Canadá y Estados Unidos, pues no se percata de que realmente es un artilugio medio distinto. Por ejemplo, ¿ves? Esto que hizo él, porque hizo varios transbordadores, uno le llamó España, a otro le llamó Hispania, para diferenciarlos, y el que hizo el último, ese que llamó Hispania, también estamos hablando siempre de los años 20, es muy curioso porque lo hizo con otro genio también olvidado, con Emilio Herrera. ¿Habéis oído hablar de Emilio Herrera? Fijaros, incluso para los que son historiadores de la política española, Emilio Herrera quedó marginado porque era republicano y a raíz de la Guerra Civil Española tuvo que exiliarse, como tantos republicanos. Y sus inventos quedaron totalmente marginados. ¿Por qué? Porque en el argot del momento, como era rojo, pues no interesaba. Bueno, pues ¿sabéis lo que hizo Emilio Herrera? Aparte de ayudar a Leonardo Torres Quevedo a hacer este transbordador, este artilugio tan potente, Emilio Herrera hizo esto, el traje de buzo. O sea, los trajes, perdón, el traje de buzo, el traje de astronauta, estaba yo ahí con Gerardo, el traje de astronauta. Lo que hacen los americanos cuando van a la Luna, en el año 69, es basándose en los proyectos de Emilio Herrera Linares. Y de hecho, contaron con él para que ayudara a los primeros astronautas a diseñar ese sistema práctico. Claro, estamos hablando de que no es lo mismo un traje de buzo que te metes en el agua de que cuando estás pues en el espacio exterior, donde necesitas pues un oxígeno determinado, necesitas una alimentación también determinada, que tiene que haber también una escafandra que se pueda abrir y cerrar para que se pueda permitir también la entrada de oxígeno, incluso la entrada de alimento, en fin, multitud de elementos que por entonces eran ciencia ficción. Bueno, pues Emilio Herrera hace este primer traje espacial, junto con la escafandra estratonáutica, como la llamaban entonces, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a partir del 39 se tiene que largar. Y él fue el presidente de la República en el exilio. Él fue el presidente de la República en el exilio del 60 al 62, si no recuerdo mal. Acordaros que en el 69 es cuando se produce ese viaje a la Luna y donde se pone el primer pie. Bueno, pues a él le comentan hacer esos trabajos también preparatorios, ayudar a la NASA, y él solo pone una condición, una condición que le deniegan. ¿Sabéis qué condición él pone para ayudar a los científicos de la NASA para que Armstrong ponga el primer pie en la Luna, utilizando su sistema, ¿no?, de traje espacial? Es decir, que cuando el primer hombre llegue a la Luna, se coloque la bandera republicana en la Luna. Y le dice, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor Franco se enfada. Y entonces dijo, pues no contéis con mi ayuda. Ese era Emilio Herrera Linares, otro gran genio que por la política quedó totalmente marginado y nadie oyó hablar de él. Imaginaros, en la época del franquismo, mencionar a Emilio Herrera era como mencionar a la bicha, ¿no? No querían saber nada de él. Y todos sus inventos, esos proyectos que desarrolló con Leonardo Torres Quevedo y los inventos que luego desarrolló posteriormente, fijaros, aquí tenéis la comparativa. Fijaros cómo el prototipo de Emilio Herrera del año 1935 es muy similar al prototipo del modelo de la NASA que luego se utilizó no solo en el 69, sino también en el año 82. Básicamente es lo mismo, la estructura es similar. Pero, ¿quién ha oído hablar de Emilio Herrera? Nosotros ahora, que también es bueno reivindicarlo. Vamos a mencionar a una mujer. También es verdad que cuando echas atrás un poco la mirada y vas a la historia de estos grandes descubrimientos, mujeres hay pocas, pero ya sabemos por qué. Porque tampoco tenían las facilidades para poder crear, inventar o para tener el mínimo apoyo para que lo llevaran esto adelante. Pero bueno, hay excepciones gloriosas, y quiero rescatar un caso, que es el de Ángela Ruiz Robles, Doña Angelita, como la llamaban. Esta mujer nació en un pueblo de León, pero desarrolló prácticamente toda su actividad docente en el Ferrol. Bueno, pues, ¿sabéis lo que inventó esta mujer? Fijaros, una mujer casada, con hijos, viuda, profesora, en fin, en una zona bastante rural y marginada en aquellas épocas, estoy hablando de los años 40, en plena posguerra y, por lo tanto, la época del hambre, de las cartillas de racionamiento, donde la gente estaba más preocupada en sobrevivir que no en inventar. Pero ella se dio cuenta de una cosa: ella tenía alumnos, y los alumnos iban cargados con sus mamotretos, con sus libros, con sus carteras, y entonces se dio cuenta y dice: yo puedo inventar algo para que en un solo volumen, en una sola enciclopedia, esté acumulado todo ese conocimiento. Y efectivamente inventó la primera tablet de la historia. Aquí, en un programa de televisión donde está mostrando su artilugio, y su artilugio es esto: la enciclopedia mecánica de Doña Angelita. Lo patentó en los años 40. Y esta máquina tecnológica para estudios lo que intentaba era ayudar a los niños para que no fueran cargados todos los días a la escuela con tanto libro, ¿no? Entonces era, como veis, una especie de libro que se abría, que tenía unas bobinas. Con esas bobinas tú las hacías que corrieran para que se viera el texto, si fuera la lección de geografía, incluso de idiomas. Veis que arriba aparece también cómo aprender inglés con una serie de palabras. Tenía luz, es decir, ¿por qué? Porque si por la noche tú estabas en la cama y lo querías ver sin molestar a tu hermanito o hermanita, pues tenías luz incorporada. Tenía sonido, es decir, que también podías escuchar algunas cosas que se habían grabado. O sea, era curiosísimo, algo totalmente inaudito, porque estamos hablando de ese primer iPad, la primera tablet, la primera enciclopedia electrónica que había en este momento. Aquí veis un poco el mecanismo, ¿no? Era, iba por fichas, según la materia, según la asignatura, metías unas fichas u otras, y luego había unas bobinas que las ibas corriendo en función de la disciplina que tú querías desarrollar en ese momento. Todo mecánico, ya digo, con sonido, con luz, con artilugios, y que lo creó ella con sus propias manos. ¿Qué ocurre? Imaginaros, profesora, maestra de escuela del Ferrol, con un invento que era muy práctico, pero claro, estamos hablando de los años 47-48, y nadie la apoyó, nadie la financió. Y dijeron: bueno, sí, es muy interesante, pero no te vamos a ayudar a que fabriques más en serie y que haya otros colegios que se puedan beneficiar. Por lo tanto, no salió nunca del Ferrol. Se sabe que lo patentó, se sabe que allí hay un pequeño museo donde se pueden ver este tipo de artilugios. Por ejemplo, aquí tienes una de las fichas, de las láminas que aparecen en esta enciclopedia mecánica, y ahí tenéis a Doña Angelita con sus alumnas, orgullosa un poco de su invento, pero que por desgracia pues no prosperó más por falta de ayuda. Casi siempre el leitmotiv de los inventos de los grandes científicos, de los grandes genios españoles, es porque no encuentran la ayuda económica para desarrollar sus inventos. En el caso de ella, por lo menos sí que reivindicar pues esa valentía que ella tuvo, esa astucia, y sobre todo esa filantropía, porque todo lo hizo, ella no ganó un duro, todo lo contrario, le costó mantener estos aparatos hasta que ella muere. Y de hecho se sabe que estuvo dando dinero para conservar la patente hasta el momento que se muere, porque siempre tenía la idea de que en algún momento alguien reivindicaría este invento. Al final ella se muere en los años 60 y quedó totalmente olvidada. Julio Cervera Baviera, ¿con qué le asociáis a este hombre? ¿Os suena? Muy desconocido, españolito, nació en Segorbe, Castellón. Y salió a la luz hace unos pocos años porque un profesor de la Universidad de Navarra, Ángel Faust, hizo una especie de tesis, una monografía sobre Julio Cervera como inventor de la radio. Dice Atiza, inventor de la radio. Pero la radio no la inventó Marconi. Pero a Marconi ya le han quitado ese privilegio. Ahora ya, cualquier entendido, os dirá que Marconi no inventó la radio. Pero todavía hay enciclopedias, hay en sitios, en libros, donde sigue apareciendo Marconi, inventor de la radio, Alejandro Graham Bell, inventor del teléfono. Ni uno ni otro inventó lo que se les atribuye. Hoy sabemos más cosas. Pero Julio Cervera, ¿quién era este hombre? Bueno, pues era un comandante de ingeniería. Él era militar, hizo la carrera de ingeniería y trabajó, es verdad que trabajó durante un par de años con Marconi en su laboratorio de Londres. Y juntos hicieron pruebas. En aquel momento, Marconi, y eso sí hay que atribuírsele, es el inventor de la telegrafía sin hilos. ¿De acuerdo? Eso lo hace en 1901 y eso nadie se lo discute. La telegrafía sin hilos, ya sabes, que sin cables, sin hilos como lo llamaban, tú podías transmitir con el código Morse mensajes con una rapidez inusitada. Bueno, pues él mejora los mensajes de telegrafía sin hilos, que por entonces más o menos había unas 20 palabras por minuto. Él lo incorpora a una especie de máquina de escribir y se pueden mandar 50 palabras por minuto en esta telegrafía sin hilos. A Marconi eso no le gustaba nada, que le mejorara sus inventos, pero bueno, también quedó bastante marginado Julio Cervera. Pero lo más interesante es que él no es el inventor de la telegrafía sin hilos, está claro, pero sí es el inventor de la telefonía sin hilos. A Marconi hay que atribuir los mensajes por signos, por señales, por código Morse, pero no la voz. Es verdad que Marconi luego hace un prototipo donde transmite la voz, pero es que 11 años antes de que Marconi lo patentara, ya lo hizo Julio Cervera. Y esa primera transmisión de voz se sabe que lo hizo desde Alicante hasta Ibiza. Desde Javia, desde el cabo de Javia, en Alicante, mandó las primeras señales telefónicas sin hilos, que es lo muy interesante, la telefonía sin hilos. Y eso hay que atribuírselo a él. Pero claro, es verdad que si fuéramos más puristas, el que hace esto antes, es decir, lo que se llamaría la radio propiamente dicho, fue obra y mérito de Tesla, que también el pobre hombre le imaginara. Pero bueno, siendo justos con la historia y con este tipo de adelantos, la radio, injustamente atribuida a Marconi, luego incluso el Congreso de Estados Unidos, en el año 1948, se dijo ya de forma oficial que el invento de la radio, la primera patente de la radio, hay que atribuírsela a Nikola Tesla y no a Marconi. O sea que ya en Estados Unidos nadie se lo atribuye a Marconi. Me imagino que en Italia posiblemente lo seguirán diciendo. Y en España tenemos a nuestro inventor, que es verdad que no se le puede decir que inventó la radio, pero también es verdad que lo que él hizo fue muy anterior a lo que se le atribuye a Marconi. Tanto la telegrafía sin hilos, que la mejoró, como la telefonía sin hilos, que hizo la primera transmisión de voz antes que lo hiciera Marconi. Aquí la tenéis, a Julio Cervera. Un tío interesante, un tío muy interesante, porque muchas de esas patentes que están en la oficina de marcas y patentes en Madrid, aquí tenéis una de las fotos que yo he podido hacer en esa oficina, y ahí tenéis la firma de Julio Cervera, por cierto, hay muchas cosas que están saliendo a la luz y que se le está reivindicando como el gran científico que era, ¿no? El problema es que como estuvo muy vinculado a la vida militar, pues sus hallazgos, sus inventos no salieron de ese ámbito, y ahora es cuando se empiezan a reconocer, gracias a Ángel Faust, a este profesor de Navarra que lo está reivindicando. Pero bueno, sí es muy importante tenerlo en cuenta que a principios del siglo XX había muchas personas que estaban interesadas en estas transmisiones, claves luego en la Primera Guerra Mundial, y que Julio Cervera, dentro de esas personas que estaban implicadas en este tipo de adelantos tecnológicos, Julio Cervera es como el hermanito pobre, es el que ha quedado un poco más relegado y el más olvidado. Sin embargo, es aquí Marconi, todo el mundo habla de Marconi. Como curiosidad, por cierto, Marconi no solo estaba interesado en esa telegrafía sin hilos, él estuvo también interesado en la comunicación con los muertos. Las primeras psicofonías, se puede decir, se deben a Marconi. Y las primeras comunicaciones con el exterior, de esas señales inteligentes que te llegan del exterior, del espacio extraterrestre, las recibe Tesla. Qué curioso que Tesla y Marconi, dos luminarias a nivel tecnológico, los dos, por distintas vías, uno estuviera interesado en la comunicación con los muertos y el otro estuviera interesado en la comunicación con los extraterrestres. Sin embargo, eso se le quita valor y se le da más valor a la parte más científica, más oficial. Fijaros, que ya voy terminando. Dentro de los artilugios que se han hecho en la humanidad, hay como de dos tipos. Aquellos que han servido para quitar la vida y aquellos que han servido para ayudar a vivir, para prolongar la vida o para hacer que nuestra vida sea mucho mejor. Bueno, este es uno de los artilugios que hizo en su momento Leonardo da Vinci. Esto no es un ovni, esto es una máquina de matar. Todo esto está lleno de cañones para girando sobre sí mismo intentar matar todo lo que había alrededor. Son de los prototipos militares que hizo Leonardo da Vinci, que son menos conocidos. Bueno, lo traigo a colación porque os voy a citar unos pocos de auténticos genios que utilizaron sus eseras, sus neuronas, para matar. En el caso de Arquímedes, su famoso rayo de la muerte. ¿Sabéis en qué consistía? Aquí hay leyenda, de verdad que nos faltan documentos. Pero Arquímedes, el famoso del principio y de tantas y tantas cosas, él vivía en Siracusa, entonces, en Sicilia, y en el 212 a.C. los romanos están empeñados en invadir Siracusa. Y él, claro, el tirano de Siracusa le dice al más listo de la clase, que era él, oye, ¿por qué no nos inventas algo y a ver si podemos destruir la flota romana? Y él dice, se me ha ocurrido algo. Y él inventa lo que se llama ese rayo de Arquímedes, que en teoría, por lo que sabemos, era coger los rayos solares, hacer una serie de espejos, espejos ustorios que se llamaban, y reflejarlos todos en una misma dirección, es decir, en estos barcos de madera, porque según él, pronto empezarían a arder. Entonces, de esta forma, pues quedarían totalmente relegados. Aquí tenéis uno de las de esos gráficos donde se intenta ver, ¿no?, cómo a través de los rayos solares, con estos espejos ustorios, los proyectas y los diriges directamente hacia esos barcos que eran de madera, y con eso pues se hundían. Se sabe que en el año 2000-2005 el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, hizo una prueba para saber si esto era verdad, y lo hizo, bueno, con maquetas, ¿no? Entonces cogió los rayos del sol con una serie de espejos que los dirigieron directamente a esas maquetas, y es verdad que los barcos empezaron a arder. Pero los cazadores de mitos, que hay una serie de televisión, decían que también lo practicaron y lo llevaron a buen puerto, nunca mejor dicho, decían que era improbable que este rayo de la muerte de Arquímedes pudiera ser efectivo, porque necesitarías primero que hubiera mucho sol en aquel momento, que hubiera muchos espejos, por entonces los espejos tenían que ser de bronce o de cobre y tal, porque no existía, por supuesto, en los espejos que nosotros conocemos actualmente, y que los barcos tendrían que estar inmóviles durante media hora para que se pudiera hacer ese efecto. Entonces aquí entraría el otro aspecto. Esos rayos de la muerte, tan codiciados en su momento, tendrían que estar posiblemente en consonancia con lo que se llama ese fuego griego. Si habéis visto Juego de Tronos, sería el fuego Valyrio, que está basado precisamente en el fuego griego. Y el fuego griego es algo posterior, porque es de la época bizantina, ya estaremos hablando del siglo VI, es un tipo de combustible que se echaba en el agua y que se inflamaba en las condiciones adecuadas. A lo mejor ese rayo de Arquímedes, utilizando ese fuego griego, es lo que servía a lo mejor para que se quemara toda la flota, si se producía esa ignición en el momento que las flotas se acercaban a las costas de Siracusa. Fuera lo que fuera, el hecho es que los romanos al final acabaron invadiendo Siracusa y a Arquímedes le mataron, le ejecutaron. Además, por una tontería, pues, se le acercó un soldado, dijo que le quitara el sol, el soldado se lo tomó mal y le mató. Dice la leyenda, a saber. Tesla, sabéis que a Tesla también se le atribuye un rayo de la muerte. Entonces también es interesante porque dentro de los prototipos que él hizo con esa energía, con la electricidad, si habéis visto, hay películas ya donde se refleja todo esto, dice que uno de esos artilugios era precisamente para matar a distancia. Es curioso porque es como un aspecto muy desconocido de Tesla, pero solo lo cito un poco porque no me extrañaría que con la energía, con la corriente alterna, que es la que él propugnaba, a diferencia de Edison, que él decía que la importante era la energía, la corriente continua, él comentaba que conocía un sistema para poder matar a distancia, que era el famoso rayo de la muerte, que él supuestamente patentó en los años 20. Digo supuestamente porque mucha de la documentación, cuando él muere en el año 1943, en el Hotel New Yorker, en Manhattan, toda su documentación queda expropiada, queda censurada, se la recoge el FBI y luego se la entregan a los familiares, pero los familiares dicen que no le entregaron toda la documentación los años posteriores, y uno de esos prototipos sería el rayo de la muerte. Lo que hay de verdad o mentira no lo sabemos, si esto llegó a ocurrir o no llegó a ocurrir, y si él tenía la capacidad de generar vida, pero también de generar muerte. Pero no fue el único. Fijaros, aquí tenemos un personaje, Manuel Daza, un murciano, que dice que inventó el tospiro. Estamos hablando del año 1898, ya veis, una época convulsa en España, porque estábamos ahí con las colonias en Filipinas y en Cuba, y él decía que con su tospiro, aquí hay una caricatura donde aparte como un cohete, decía que era un arma mortífera, y que si a él le dejaban y le daban sobre todo los mecanismos y la financiación adecuada para desarrollar el tospiro, este especie de rayo de la muerte acabaría con los peligros de las colonias, ¿no? Que por entonces, ya digo, que estaban ahí como muy vigentes, y de hecho pues, así ocurrió. En el año 1898 perdimos Puerto Rico, perdimos las Filipinas y perdimos Cuba. Bueno, pues él decía que si lo hubieran dejado desarrollar su invento, no hubiéramos perdido esas colonias. ¿Qué pasó con este invento, con el tospiro? Nadie sabe nada. Se sabe que era el arma secreta murciana, nunca lo desarrolló, no se sabe más de él, si fue una tumora de pelo, si fue una machada, si fue lo que fue. La prensa le tomaron el pelo todo lo que quisieron y él al final pues se tuvo que ir un poco avergonzado y no se sabe muy bien en qué consistía, pero según era el arma definitiva que hubiera acabado con todas las guerras. Mucho más interesante es lo de Antonio Longoria. Lo de Antonio Longoria también se atribuye un rayo de la muerte. Él ejerció toda su vida, por lo menos su vida profesional en Estados Unidos, él estuvo en Cleveland, en Ohio, y una de las cosas que él dijo, ahí tenéis la maquinita, es que era capaz de hacer un rayo de la muerte. Y este rayo de la muerte podía matar a palomas a 4 millas de distancia. Y lo que era más interesante, podía matar a ratones que estuvieran metidos en una cámara acorazada con hierro. Es decir, que su rayo traspasaría esa cámara acorazada y acabaría matando también al conejito que hubiera ahí. Si mataba palomas y mataba conejitos, os podéis imaginar que mataría a personas también. Bueno, pues este rayo de la muerte de Antonio Longoria, que creó mucha polémica porque es unos 20 años después de que en su momento lo desarrollaran otros. Todo el mundo, a principios del siglo XX, todo el mundo decía que tenía un rayo de la muerte porque a raíz de la Primera Guerra Mundial estaban como muy obsesionados de crear algo, todavía la bomba atómica no existía, crear algo que terminara con todas las guerras. Entonces, tanto Tesla como otros personajes en Europa o en Estados Unidos estaban obsesionados por crear algo parecido. Y en España tuvimos al nuestro, Antonio Longoria. Lo que pasa es que no lo desarrolla en España, sino en Cleveland. Bueno, pues lo que él dice es eso, que es capaz de matar a distancia, que tiene un poder destructivo tremendo, estaba basado mucho en los sonidos, y que por amor a la humanidad, y esto es curioso, por amor a la humanidad va a destruir su artilugio. Porque sabe que eso, si cae en manos inadecuadas, puede hacer mucho daño. Y como sabe el potencial mortífero que tiene su invento, quiere destruirlo y según él lo destruye. Por eso nunca nos ha llegado a nosotros. Entonces, tampoco sabemos mucho más. Si es algo tipo como el tospiro que os acabo de comentar, ¿qué fue este famoso rayo de la muerte de Antonio Longoria? No lo sabemos. Él se marcha, él muere en el año 1970, llevándose su secreto y nunca se supo en qué consistía realmente. Se supone que era por una cuestión de infrasonidos que podían matar de esta manera tan eficaz, pero también tan selectiva, porque él decía que allí donde se dirigiera el rayo, los que morían son los que sentían los efectos de este rayo, no todos los demás. Lo destruyó y dijo que estaba haciendo un favor a la humanidad. Y bueno, ya que hablamos de rayos, de la muerte, vamos a hablar de los rayos de la vida. Hay un personaje muy poco conocido, Mónico Sánchez, nació en un pueblecito de Ciudad Real. Y Mónico Sánchez, el gran mérito que tuvo él es que creó un aparato minúsculo, portátil, de rayos X. Por entonces, la gente que acudía a los rayos X, ya sabéis que los rayos X fueron inventados por Röntgen en el siglo XIX, pero era muy costoso el acudir a consulta y que te hicieran esos rayos X, pues para saber qué enfermedad tenías. Y él se dio cuenta, a principios del siglo XX, que podía hacer un aparato que se pudiera llevar por los médicos, sobre todo los médicos rurales, de casa en casa, y hacer pues eso, esas radiologías del brazo, de la pierna, sin tener que acudir a la consulta. Bueno, esto fue increíble, porque lo que desarrolló este hombre, ahí tenéis uno de esos prototipos, lo que desarrolló este hombre lo compraron los franceses, y gracias a este maletín de rayos X portátiles, en la Primera Guerra Mundial se salvaron muchas vidas humanas, porque lo utilizaron los franceses. Se dieron cuenta del potencial médico que tenía. Y sin embargo, Mónico Sánchez, en España, bueno, pasó, se fue a su pueblecito de Ciudad Real, creó allí una fábrica, fue el primer pueblo que tuvo electricidad y no sé cuántas cosas de la zona, gracias a Mónico Sánchez, pero sin embargo, pasó sin pena ni gloria. Y por citar ya un último caso que quiero reivindicar, es el de Francisco León Hermoso, nuestro primer hombre del tiempo. Todo el mundo habla de Mariano Medina, ahora de Roberto Brasero, pero el primer hombre del tiempo, no científico, pero que sin embargo acertaba más que los meteorólogos del momento, fue Francisco León Hermoso, alias Nojernoson. Esto es, fijaros qué nombre hizo, ¿no? Con su apellido, con sus apellidos, hizo una especie ahí de sopa de letra, y al final quiso firmar por Norlinson. No es conocido, nadie sabe quién es. Era un palentino que hizo esos boletines meteorológicos cada 15 días, y predecir el tiempo en aquella época, e incluso ahora, 15 días de antelación, era complicadísimo, porque los meteorólogos oficiales lo hacían con uno o dos días de antelación, y aún así fallaban como escopetas de feria. Sin embargo, lo hacía cada 15 días, y acertaba. No se sabe qué método utilizó, porque nunca lo dijo, pero estos boletines meteorológicos que él iba sacando periódicamente desde, bueno, finales del siglo XIX, en 1896 es cuando más profusión tuvieron, acertaba siempre. Y acertó incluso en el famoso ciclón, huracán, que hubo en Madrid en el año 1886 y que arrasó con centenares de árboles del Retiro. Nadie sabe cómo acertó, pero se ganó la enemistad de los meteorólogos oficiales. Él nunca dijo su secreto, pero le podemos considerar el primer meteorólogo que acertaba. Era muy católico, todos los años iba a Lourdes para conseguir más salud, y en Lourdes le dio una apoplejía y se murió en julio de 1896. Le hicieron una foto, de las pocas fotos que existen, pero bueno, se murió en paz. Conclusión. He hecho una pequeña lista, solo una pequeña lista, de inventos españoles que han cambiado un poco nuestro concepto de ver el mundo y que han mejorado, en algunos casos empeorado, pero en la mayoría de los casos han mejorado en la humanidad. Lista de inventos españoles. Solo unos cuantos. La aguja hipodérmica, la fila lápices, la carabela, los chupachuses, el cigarrillo, el ajedrecista autómata, el fobolí, la fregona, el galeón, la grapadora, la guitarra, la barja española, el botijo, el cabrestante, la calculadora electrónica, la jeringuilla hipodérmica desechable, el submarino. ¿Os parecen pocos o muchos? Hay más. El telequino, el teleférico, el motor de agua, el MUS, el traje espacial, el traje de buceo, el puente transbordador, el puntero láser, la sopa de letras, la libélula española, que es el primer prototipo de helicóptero, el Spanish Aerocar, que están las cataratas de Niágara, el motor de agua, la mini pyme, la tortilla de patatas. El lenguaje por señas para los sordomudos. Nadie sabe quiénes han sido estos inventores, y todos han sido españoles. Todos hemos puesto nuestro pequeño granito de arena. Es bueno reivindicarlos, aunque sea en esta charla. Por eso recomiendo este libro de Alejandro Polanco, Made in Spain, cuando inventábamos nosotros. Y aparecen estos y algunos más, estos genios olvidados, estos otros Leonardos, que han pasado sin pena ni gloria y sin embargo han puesto su granito de luz, su granito de arena, para que esta humanidad sea un poco mejor, para que haya avanzado un poco más, o para que, como son españoles, pues bueno, no le damos importancia, ¿no? Ahora, si es francés, si es inglés, si es norteamericano, pues cambia de cosa. Tantos y tantos y tantos genios. Y quiero terminar haciendo mi pequeño homenaje a un genio. a un genio que ha salido hoy. Forges. Dice, se me ha ocurrido uno excepcional, un invento, fiestas patronales, y tiene cohetes y botellón hasta las tantas. Y dice el otro diablo, desde que se le ocurrió el aeropuerto de Barajas y el abre fácil, está desatado el hombre. El gran invento de las fiestas patronales. En definitiva, yo creo que Forges sí que se merecía un gran homenaje, otro de estos genios, por suerte no olvidado, hoy se nos ha ido, pero sí que nos ha dejado ese siempre esa sonrisa, esa labor terapéutica, porque también el humor hacía esa labor terapéutica. Mónico Sánchez lo hacía con sus rayos X portátiles, cantidad de vacunas que han sido atribuidas a españoles, la expedición Balmis, que fue la primera expedición humanitaria que se hizo en el mundo, y fue por Balmis, y nadie sabe quién es, y sin embargo sirvió para curar la viruela a miles y miles y miles de personas en Sudamérica y en las Indias Orientales, y sin embargo esa expedición Balmis pasó desapercibida, y tantas y tantas cosas. Pero bueno, por lo menos que los que yo he mencionado no pasen desapercibidos, por lo menos, en fin, encendamos una pequeña vela por cada uno de ellos, que siempre los tengamos en nuestro recuerdo, que Forges seguro que desde el otro lado pues estará asintiendo, ¿no?, de que nuestros grandes inventos están ahí, a pesar de que muchos los quieran ocultar, y que en el fondo somos un país de grandes inventores, de grandes genios, de grandes personajes que han contribuido a que esta humanidad, y habéis visto pequeños ejemplos, que han contribuido a que esta humanidad sea un poco mejor, y que menos que por lo menos lo recordemos, aunque luego se nos olvide, no pasa nada, pero siempre cuando alguien os haga una encuesta algún día y os digan, oye, ¿qué científicos españoles conocéis? Pues aparte de Ramón y Cajal, aparte de Severo Ochoa, a lo mejor alguno se os ocurrirá que Jerónimo de Allar, que Mónico Sánchez, que Emilio Herrera también han formado parte de nuestra historia de España, de nuestra historia gloriosa, científica y tecnológica. Muchas gracias. Y ya por la hora que es, creo que no va a haber coloquio. Y que, con el permiso de Ramos, hay una pregunta por ahí. Yo creo que los perros de Arquímedes quedan giratorios. Exacto, sí, sí. Pero todo son teorías, porque no se ha descubierto. Yo, mi interpretación personal, de aquellos que es verdad que solo con espejos, por muy giratorios que fueran, era muy complicado que un barco lo pudieras quemar, porque los barcos se movían, no estaban fijos. Sí, pero que fueran giratorios. La tecnología que había en aquel momento, estamos hablando del siglo III a.C. Pero si lo combinamos con ese fuego valirio, con ese fuego griego, con ese fuego de Calímaco, como también, bueno, se llamaba de muchas maneras, a lo mejor ahí sí podía tener cierta función. De hecho, da igual, porque la historia nos dice que los romanos invadieron Siracusa, por lo tanto, el arma, si se llegó a aplicar, no sirvió de nada. Y además, en el 212 a.C., que es cuando invaden los romanos Siracusa, es cuando muere también Arquímedes, así que ahí se terminó su genio. Pero bueno, es muy interesante porque lo del fuego griego, que luego se desarrolló posteriormente en otro tipo de inventos, eso sí que era un arma mortífera. Eso es un arma que sirvió y sirvió para que George R.R. Martin, el autor, ¿no?, de Canción de Fuego y de Hielo, el que sirvió para todo lo de Juego de Tronos, ese fuego valirio está inspirado directamente en el fuego griego, y posiblemente Arquímedes si lo conociera. Es muy curioso, pero bueno, lo quería poner un poco como ejemplo, como hay mucha gente que dedica sus neuronas a matar, hay otros que se dedican a que la humanidad sea un poco mejor. Pero bueno, es verdad, que los grandes inventos que se han utilizado en la guerra han servido luego para luego mejorar. Por ejemplo, los médicos, todos los inventos médicos, el campo de pruebas siempre han sido las batallas. Y los, ¿por qué? Porque como tenías material fácil, tenía gente destripada, gente que necesitaba medicina, les daba igual, los iban a quejar porque ya prácticamente tenían su sentencia de muerte. Y los avances médicos se han hecho gracias a las grandes batallas. Incluso la Cruz Roja surge gracias a la batalla de Solferino. Es cuando alguien se da cuenta, como Henri Dunant, que vaya burrada que se estaba haciendo. Henri Dunant, que era un masón, por cierto, también. Julio Cervera era masón y creó las primeras logias que hubo en Marruecos, las primeras logias que hubo en Castellón, se debieron también a Julio Cervera. Y Julio Cervera, ya lo cuento como apéndice, como chimpún, tantas cosas que se podían contar de cada uno de ellos, pero bueno, Julio Cervera, como queda marginado al final, porque no le hacen ni caso con la telegrafía sin hilos y la telefonía sin hilo, no le hacen caso. El ejército dice que bastantes problemas tienen como para financiarle. Acordaros, estamos hablando de finales del siglo XIX, con todo el follón que se había producido en Cuba y en Filipinas. Entonces Julio Cervera está a punto de abandonar el ejército, está a punto de dejar el cuerpo de ingenieros, y se dedica a curar. Se convierte en un especialista en plantas terapéuticas, y a base de hacer sus trabajos casi alquímicos, de conocer las propiedades de los alcaloides y de los principios activos de algunas plantas terapéuticas, llega a descubrir algo muy importante, y es que puede curar la diabetes sacarina, una forma de diabetes. ¿Qué ocurre? Que como no es médico oficial, en España no le hacen caso. La patente se la compra a Estados Unidos, y en Estados Unidos se curaron muchísimos gracias a este remedio con plantas terapéuticas que había descubierto Julio Cervera. Nadie sabe nada de esto aquí en España. Nadie le quiso comprar la patente. Nadie quiso aplicar ese remedio terapéutico. Aquí se estuvieron muriendo, y sin embargo en Estados Unidos se curaron. ¿Por qué? Porque sí le hicieron caso. Es nuestro sino. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.